Hola, surferos cósmicos. Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os traemos la historia del titán loco Thanos. Un eterno que nació en la luna de Titán. Tiene un síndrome muy raro, su piel es color morado. Vive un tanto marginado y lo pasa mal. Y a sus padres y a su hermano les da un poco igual. Y diseccionó a su madre, vaya cara dura. Se enamora de la muerte que le enseña artes oscuras. Para impresionarla se le ocurren mil locuras. ¿Cómo masacrar a todo su planeta Thanos? ¡Oh, oh, oh, oh! El más fuerte y resistente si le desecha correr. Sigilo en la tierra aterrizó. Una familia le vio y a los tres se los cargó. El espíritu del padre ahora es tras el destructor. Thanos ha venido a por el cubo cósmico. Busca utilizarlo como prueba de su amor. Pero entonces le detiene un grupito muy malón. Esto a la muerte le causó gran decepción. Que por cierto está liándose con Deadpool. Thanos. En un triángulo amoroso, pobre Thanos. Oh, oh, oh, oh. Pero tiene nuevos planes para remediarlo. Con las gemas del infinito me las pongo en un guantecito. Cría una niña como su asesina personal. Hola, bienvenidos a Dos Frikis y un Murciano, el que te habla es Raúl, y soy el poseedor de la gema del alma por ser vuestro presentador más desalmado. Como siempre está Sebas, que es el portador de la gema del tiempo, que siempre llega tarde. Muy buena gente, y no es que llegue tarde, llego cuando tengo que llegar, como los buenos magos. Muy bien. También está Yeray, que es el portador de la gema del espacio por ser el traductor más enrollado del ciberespacio. Anda. Hola a todos. Yo creía que era el portador de la gema de los chistes malos, pero me alegro de no serlo. Y está con nosotros, como no puede ser, Randy Mix, que es que tiene la gema de la realidad, porque en realidad grabar sin él no es lo mismo. Oye, pero qué cosa más bonita me decís, de verdad. Me sonrojo aquí en casa. Si me pudieras ver, estoy, vamos, rojo como la realidad cuando cambia. ¿Has visto que? Exacto, está todo conectado. Sí, ¿cómo sí. Conecto? Soy el universo Marvel en una persona. Con todo sí, conectado. Sí. Que por cierto, que sepáis que han cambiado ahora también en los cómics el color de las gemas. Ahora es como las películas. Bueno, porque las películas nunca afectan al cómic. Pero nunca, no, ¿eh? Nunca, jamás. Nunca, ya se está viendo las promos esta de la cosa nueva que están sacando, la de Infinito, y ahora son Thanos gana, ¿eh? ¡Qué joder! ¿Qué? Guiño, guiño. Guiño, guiño, codazo, codazo. Nada que ver con las pelis, ¿eh? Todo original. Muy bien. Y bueno, a ver, Yeray, ¿de qué vamos a hablar hoy? A ver. Pues hoy nos vamos a poner cósmicos, en todos los sentidos, porque ya para empezar vamos a hablar de un cómic. Del cómic de Estela Plateada de Dan Slott y Mike Allred, ya que Estela no ha tenido el papel tan predominante que tuvo en los cómics en la Guerra del Infinito, pues aquí vamos a hablar de esta colección que han sacado y que nos ha gustado mucho. ¿Y qué más hay por ahí? Y para seguir, pues vamos a hablar de lo que todo el mundo está esperando que hablásemos, porque como siempre llegamos los últimos, de la tercera parte de Vengadores, Infinity War. La conclusión de 10 años de historias. ¡Madre mía! ¡Qué tensión! Ay, ¿qué habrá pasado? Si no la has visto, apaga este podcast ahora mismo. Exacto. Si eres el último mortal de la Tierra que no se ha enterado, pues apaga, por favor. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar hablando de Estela Plateada, ya sabéis, por Dan Slott y el dibujante Mike Allred. Que bueno, que es un cómic que se va ya publicando a lo largo de los últimos años, que la verdad es que nos ha dejado muy buen sabor de boca. Que bueno, han sido 29 cómics en total, ya sabéis que aquí se ha publicado a lo largo de 5 tomos. Y bueno, aquí por contar muy por encima, nos viene a contar pues las idas y venidas de Estela Plateada, el cual pues un día se cruza en su vida Dan Evergrood, que es una chica pues normal y corriente, la verdad, una chica de pueblo, que simplemente pues se cruza en su vida Y esto nos da pues a un montón de historias increíbles, maravillosas y sobre todo con muchísima imaginación. Así que bueno, a ver, por ir empezando, a ver, Randy, ¿qué te ha parecido este cómic? Bueno, yo creo que aquí es que vamos a estar todos muy de acuerdo, no creo que haya... No creo que nadie diga, pues me parece una mierda, porque creo que ni nadie en el mundo del cómic que diga que es una mierda. El otro día la terminé de leer, por fin, uh-huh. Y tengo que decir que de los últimos 10 años de Marvel yo puedo señalar 3 cómics que yo creo que pasarán a la historia y se recordarán con el tiempo, como son Chicardía, que no, como son La Visión, Ojo de Halcón de Fracción Yaja y este. Creo que son los 3 mejores cómics que han hecho y precisamente porque... En toda esta vorágine de eventos, de series conectadas, de cosas que tienen que seguir un camino, de repente estas han ido las 3 por su cuenta, haciendo un poco lo que han querido los autores, y se nota mucho, se refleja mucho en la calidad final. Especialmente en esta Estrella Plateada, que de los 3 tengo que decir que es mi favorito, porque noto una evolución, pero al mismo tiempo como si todo estuviera preparado desde el principio, desde la elección del nombre de Dawn, como es al final del cómic. Bueno, eso creo que se habrá respetado muy bien en castellano, pero vamos, en inglés sí, está perfectamente indicado qué es lo que pasa. Y desde el principio que empieza como un Doctor Who, porque al final es Doctor Who yendo a planetitas, haciendo sus cosas, hasta cómo va evolucionando, va lidiando con el poder cósmico de Marvel, con la muerte terrenal, con la culpa, con el miedo, con la vejez... Es brutal, trata muchísimos temas en muy poquitos cómics, sin dejar de entretener en ningún momento y con un dibujo de un Mike Allred en estado de gracia. El otro día comentábamos que en la serie aquella que hicieron, la de FF, uh-huh. Es como que yo, por ejemplo, me desencanté un poco de Allred después de estar enamorado de él en X-Force y X-Statics, de los que ya hablamos aquí en el programa. Sí. Y como que Silver Surfer me ha vuelto a hacer que me enamore de sus dibujos, de su creatividad, de su todo. Me hubiera gustado ver, así como ya para el futuro de Mike Allred, a saber qué es lo que pasa, pero cada vez que le leo pienso en Doctor Extraño y en lo mucho que pegaría un autor como él. Así, me da la impresión, sin más. Pero vamos, genial, genial Estrella Plateada y si no lo habéis leído, que vamos, corred a la tienda de cómics. No literalmente, imagina que estás escuchando esto a 1:00 a.m, no corras a la tienda de cómics, pero vamos, sí, cómpralo ya, es brutal. Sí, sí, asalta a la tienda, exacto. Y bueno, a ver, Sebas, ¿a ti qué te ha parecido? Pues ya se me ha adelantado un poco Randy con la comparación con Doctor Who, porque es que, vamos, yo estaba, me he leído la etapa entera y yo no paraba de pensar, digo, esto no puede ser más Doctor Who, o sea, es que parece que en realidad estoy viendo... una reencarnación de una regeneración del Doctor con su nueva compañera. La táctica ha cambiado y se ha convertido en una tabla de surfear y para adelante. O sea, no sé, a mí me ha parecido flipante. Yo creo que, vamos, Dan Slott desde hace bastante tiempo está deseando guionizar Doctor Who, ya sea en la serie de televisión o en los cómics, porque, vamos, desde su etapa en Poderosos Vengadores, que intentó hacer de Han Pym su Doctor Who particular, que luego salió como salió, una puta mierda, pero bueno. Pero aquí tenemos, vamos, su Doctor Who. O sea, yo es que ya directamente no sé si le diría guioniza Doctor Who o le diría, mira, ya está, si es que la ha hecho, ya. No te hace falta guionizar Doctor Who, has hecho eso. Y ahora la gente que no ve Doctor Who estará en plan de, pero ¿qué estáis hablando? ¿Esto qué es? Bueno. Simplemente, o sea, fantasía, o sea, ciencia ficción, fantasía, Estela con la chica está viajando por el universo, a ver planetas y razas y seres y cosas rarunas, cosas muy raras que solo pasan en series de ciencia ficción como Doctor Who y en la mente de alguien que no se cierra, o sea, que sabes que tienes la posibilidad de hacer lo que te dé la gana, de crearte la raza que te dé la gana, contar la historia que te dé la gana y hacerlo. Hacerlo de una manera súper entretenida, y encima con el dibujo de Allred, que, o sea, fascinante, me ha encantado. Y, en fin, como ha dicho Randy, esta serie, vamos, va a pasar a ser una de las mejores de la historia de Marvel, porque... Mira que hablamos últimamente, hablamos bastante poco de cómics, hablamos más de películas y de series que otra cosa, Pero claro, si hablamos de la visión y luego hablamos de Estela, es por algo. ¿Y tú, Geray, qué opinas? Sí, bueno, va a sonar como que me he copiado de los compañeros, pero bueno, sí. Es una observación buena, Sebas. Hablamos poco de cómics, pero cuando hablamos es que son muy buenos. Y en este caso, tenéis razón todos de que es de lo mejor que se ha publicado en Marvel en los últimos tiempos, la verdad. Y lo que habéis dicho es una golosina, ¿no? Es una golosina para cualquiera que le guste la ciencia ficción. O, bueno, que te guste Doctor Who, que te guste la ciencia ficción o la serie de ciencia ficción. O simplemente el cómic de superhéroes. O sea. Y además... es una historia de amor, que está muy bien contada y está chulo que tenga esa parte también. Y que, aunque sean, al principio te parezca que son todo historias autoconclusivas, me parece genial el entramado que seguramente habrán montado sobre la marcha, que hace que todo tenga un sentido al final. Yo creo que eso es lo que diferencia las mejores etapas de cómic, que al final las aventuras sueltas también acaban aportando al conjunto, no son simples fill-ins. Y creo que en este caso... todo acaba encajando, no acaba encajando como te lo esperas, pero acaba encajando. Y bueno, y el final, una vez más, recuerda mucho a Doctor Who y a uno de los finales de una de las companions de Doctor Who, la verdad. Pero bueno, y nada, que todo el mundo se la lea. Desde aquí un llamamiento a Panini para que reedite el primer volumen, que creo que se ha agotado y no lo han reeditado todavía. Y nada, y a ver qué hace Slot con los Cuatro Fantásticos, que después de esto me muero de ganas. Yo creo que deben de reeditar los 5 volúmenes en un tomazo, sinceramente. Yo creo que se lo merece, ¿eh? Sí. Como el de la visión, el tomazo sí, que me sorprendió cuando lo vi. Una edición muy de lujo y muy chula. A mí ya me gustaría ya. Yo desde luego me lo compraba. Me parece... Joder. Es que merece la pena tenerlo todo bien recopilado esto. Lo que dice Geray, esto va a pasar... Geray o Seon, que me ha dicho que esto va a pasar historia. A la hora de hablar de Marvel en esta época... La gente no se va a acordar de decir yo, de Spider-Verse, pero se va a acordar de esto sin duda alguna. Sí, sí. Yo realmente, pues lo que estáis diciendo, a mí me ha parecido sinceramente una maravilla. Yo creo que ya lo he ido recomendando a lo largo del tiempo. Además, creo que la mencioné en el programa 50, que había salido el primer tomo. Y a mí es que sinceramente me parece de lo imprescindible de Marvel, junto a, yo creo que al, pues eso, a Vision y al Daredevil de Mark Waid. Y me parece pues una maravilla, una sobrada de imaginación, a la vez de historias alegres, de historias muy duras a veces, porque tiene sus gotitas de, bueno, su chorreo de momentos duros. Sí, sí. Y con todo me parece, pero de lo imprescindible. Y ahí no puedo más que recomendarlo. Además, una cosa muy guay que tiene Estela Plateada es que empieza y acaba. Es una etapa que la gente puede preguntar, siempre que recomiendas algo de Marvel... Mucha gente dice, bueno, pero ¿qué necesito leer antes? ¿O qué necesito...? Y aquí es como, está muy contenido en sí mismo. Es cierto que tiene que saber, pues, que fue Heraldo de Galactus, pero tampoco... El propio cómic te lo resume muy bien. Y a mí lo que me gusta es que cualquiera puede cogerlo desde el número uno, llegar al último número y sentir que te han contado una historia. No hace falta leer nada antes, no hace falta leer nada después, y sobre todo, no hace falta leer nada entre medias. Que eso es muy importante, porque una cosa que esto ya lo comentamos ahí cuando hicimos el programa de Secret Wars, sí. Que yo os comenté que lo mejor de Secret Wars, lo que más me gustó fue Estela Plateada, y lo que me gusta es que mientras que todo Marvel estaba con sus movidas de Battle World, de peleas, de no sé qué, que por cierto que poco ha trascendido ese crossover con lo que parecía que iba a ser, y al final lo mejor crossover era Estela Plateada, que era quien estaba solucionando todo el entramado, viendo lo que estaba pasando en el universo, trascendiendo los límites del universo. Era brutal lo que estaba pasando en esta saga, y lo mejor, no hacía falta leerte absolutamente nada del resto de lo que estaba ocurriendo. Te digo, me parece bestial, me parece una cosa propia solo de auténticos genios. Sí, además Slott y Alred son tan inteligentes que eso, dejan un final cerrado y además un final en el que cualquier otro autor que coja el personaje a partir de ahora no puede desechar toda la etapa. Quiero decir, lo dejan en un punto perfecto para que el personaje pueda seguir teniendo nuevas aventuras y que esta etapa nunca tenga nadie que como que revertirla para poner al personaje en un estado que le guste. Esta etapa siempre va a existir, aunque sea de manera no implícita. Sí, y eso es lo que lo hace todavía más Doctor Who, porque el Doctor tiene sus temporadas y sus etapas que son muy así, sobre todo en las últimas regeneraciones, en los que parece que a cada, por ejemplo, la regeneración de David Tennant a Matt Smith, casi hacían tabula rasa. O sea, no tiraba a la basura lo anterior, pero simplemente, pum, empezamos desde aquí. Y a cada regeneración parece que hacen un poco eso. O sea, no te quitan lo detrás, pero está eso ahí. Eso ha pasado. Si alguna vez se puede hacer referencia, pues se puede hacer, pero no se va a borrar. No lo necesita eliminarlo para nada. También te digo una cosa, a ver quién es el listo que se atreve ahora a retomar a Estela Plateada. O sea, claro, claro. Eso es algo que yo no le desearía a mi peor enemigo después de esta etapa. Y bueno, ya la llevas tú y a ver qué haces, ¿eh? Venga, haz algo diferente. Como Visión, o sea, a ver quién tiene huevo ahora de coger a Visión después de la pedazo serie que hicieron. O sea, uh-huh. Por eso no ha seguido con serie. Porque no, claro. A ver, ¿qué hacemos ahora con este? O sea, tenemos que esperar que pasen otros 10 años para poder hacer una serie de Visión. Para que la gente olvide un poco la otra o algo. Es que, de hecho, cuando ves a Visión en los cómics de Vengadores o de Campeones que sale de vez en cuando y tal, te lo ves viendo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no es el personaje de la Visión, es otro personaje que tiene el mismo cuerpo. Como que estos cómics van tan a su bola, yo creo que al final esto va a pasar, tristemente. No sé por qué me da la impresión de que, bueno, Estrella Plateada sí tiene que tenerlo en cuenta, pero la Visión, que se va a hacer un cómic dentro de X años y no se va a tener en cuenta la etapa esta, la de... O sea, como que van a hacer que no existió, porque está, no por malo, no es como el hijo de Peter Parker y Mary Jane, es que esto es tan bueno que no podemos hacer nada para sobrepasarlo. Claro. Entonces yo creo que van a hacer como Mutis por el foro y a seguir con sus movidas. Sí, yo creo que lo que deberían hacer es, ya que en esta etapa se han basado mucho en Doctor Who, pues que ahora piensen en otra serie completamente diferente para basarse. Pues yo, por ejemplo, Friends. O sea, varios compañeros de varios compañeros de piso y uno de ellos es Estela Plateada. Joder, lo compro, ¿eh? O sea, por favor. Un amor. Ahí de compañeros de piso. Sí, defensores. Ten, ten, ten, ten, ten, ten. Lo veo. Una comedia con esos personajes seguro que tiene que molar. Que es algo que también he hecho bastante falta en Marvel. Más humor y menos intensidad. Hombre, bueno, Marvel ahora tiene sus cositas. Bueno, creo que han cancelado Chicardilla, que es justo lo que iba a decir. Pero bueno, tiene sus cosillas, lo que pasa que no las compra nadie. Pero bueno, ahí están. Luego, cuando intentan hacer cosas de humor puro, son una puta mierda. A mí el Marvel Egg, no sé cómo se llamaba, que es un magazine que hacían de humor, yo me he leído y digo, pues esto no tiene ninguna gracia, muchachos. Sí que lo estáis intentando, pero el humor no es lo vuestro. Sin embargo, cuando lo hacen de forma más de otro rollo, que te digo, yo he hecho ya 5 veces el nombre de Chicardilla en este podcast, y es porque me estoy poniendo al día y me está encantando, a otro nivel, por supuesto. Pero sí creo que hay humor en Marvel que puede funcionar. Y de hecho, en Estela Plateada hay un humor muy sutil que le funciona muy bien a la saga. No es todo seriedad, aunque el final es, es muy serio y al mismo tiempo muy optimista, lo cual... Agradezco mucho el último número, las pinceladas de optimismo que le dan al personaje. Sí. Vale, pues si queréis vamos a ir comentando lo que es un poco la etapa tomo a tomo. Obviamente hay cosillas así que se nos van a quedar en el tintero, así que ya les eché las manos a la cabeza. Pero bueno, por ir comentando, en el primer tomo, ya hemos comentado que lo publicó Panini ya era unos 4 años, nos viene a contar pues eso, pues cómo se conocen Estela Plateada y esta chica, Dan. Y nos cuentan pues toda esta historia del Impericón, que es esta especie como de imperio infinito, enorme, que no hace más que expandirse. Y toda la historia que es la, ¿cómo se llamaba? La Emperatriz de Nunca, o la Reina de Nunca. Sí, la Reina Nunca, sí. La Reina Nunca, que es una reina pues como que es que ya es capaz de ver como todas las posibilidades. Otra de estas entidades cósmicas del universo Marvel, que son tan agradecidas a lo de tratar las historias. Y... Sí, podría ser como la figura contraria a Eternidad, ¿no? Como exacto, todo, todo lo que no existe es ella. A mí esa entidad es súper rara, súper bizarra, que luego tiene forma humana, o sea, que es que también es... O sea, son conceptos súper raros como eternidad, es el universo, y solo puedes verla si te sales del universo, y la cosa es que tiene forma humana, digo, pues muy bien, me parece correcto. Pues, es verdad, podían tener una forma de un tucán, por ejemplo. No lo sé, pero bueno. O sea, siempre tienen esa forma como humana, aunque en realidad son casi como si fueran una silueta, en realidad. Y me encanta, a mí me encantan esas cosas, esas fantasiosas tan locas. Me fascina. Sí. A mí también me parece clave en esta etapa, porque nos quedamos mucho en Dawn y en Stella, pero el hecho, yo creo que la tabla es un personaje más. Bueno, obviamente, o sea, siguiendo un poco el rol que tiene la capa del Doctor Extraño en las películas, la tabla aquí tiene como, se expresa, ¿no?, a su manera, y también creo que es otro elemento más que hace que mole tanto todo, que no sé cómo se ha pasado antes, lo de que la tabla tuviera como personalidad propia o alguna cosa así. Iba a decir que no sé cómo no se le había ocurrido a nadie antes, o sea que espero que no me jodáis la frase. No, de hecho se supone que tiene esa personalidad porque Dawn le da esa personalidad, ¿no? Que la magia de la tabla es que está Dawn con ellos y ese tipo de cosas. Yo creo que ha nacido todo de esta relación de amor entre Stella y Dawn, que también la tabla ahora puede hablar y... Bueno, hablar, no puede hablar, puede mostrar la cara y a guiñar ojos y hacer cosas así. Sí, se comunica mediante los reflejos. O sea, coge el reflejo de esa persona y se pone a hacer gestos, como diciendo sí o no. Sí, sí, está muy... Como es Carlos Latre. Es la Carlos Latre de la galaxia. Yo en este primer tomo es en el que más veo el rollo Doctor Who, porque es verdad que el resto sí que tiene mucho tal, pero creo que el primero es en el que más se basó Slott a la hora de hacerlo. Y en las primeras páginas, cuando ves a la Dawn pequeña, que ve a Stella plateada y se queda con la cosa en la cabeza, que es como, es muy parecido al primer capítulo de, corregidme, Jubians, ¿vale? Que hace mucho que lo veo, el primer capítulo de Matt Smith, creo que es. Sí, que, sí. Vale, no, no me equivoco, es que estoy la mal. La pequeña medio. Amy Pond. Sí, la niña que esperó. Conociendo al doctor. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que se basa, es en el que más se basa en Doctor Who, y luego más adelante sí que va teniendo identidad propia. Lo cual, ojo, que cuando yo digo, y cuando creo que aquí todos decimos, se parece a Doctor Who, coge, no lo decimos como algo peyorativo, ¿eh? Al contrario, es como, lo coge cosas de Doctor Who, pero para bien. Claro, las, claro. Las adapta, incluso las mejora. Sí, porque, por ejemplo, para mí, yo creo que donde más coge cosas es en el segundo tomo, que es en el que nos cuentan cómo ellos llegan a un planeta en el que hay un montón de extraterrestres, pero todos son diferentes del anterior. Es una cosa muy curiosa. Y descubrimos que todos estos seres son supervivientes de los planetas que fue comiéndose Galactus con Estela Plateada cuando este era su heraldo. Que me parece una historia tremenda, que es una manera de... Como ya sabes, de que el Doctor siempre tiene como esa imagen, ese peso de que, bueno, pues se ha matado a millones de personas a lo largo de su historia, ha tenido que hacer cosas horribles... Es una manera como de ver como toda esa, digamos, todo eso malo que va dejando por donde pasa. Sí, además el segundo tomo tiene una historia de redención básica en Stella, que es cuando se enfrenta con Galactus. Sí. Y le dice, pues, bueno, que no puede, que él protege este planeta, ese tipo de cosas. Y me parece muy bonito que después de tanto tiempo, siendo Stella un antihéroe, digamos, porque sí era bueno, pero nunca se habían planteado las consecuencias de sus acciones con Galactus. Ahora se plantean y joder, tienen un peso muy importante en la trama. Y lo que digo, no me parece increíble pasar de un primer tomo, ya muy interesante, a un segundo en el que sube bastante el nivel. Es que iba a decir sube la estaca, pero no tiene ningún sentido. O sea, sube el nivel de la serie. Sí, en el primer volumen se conocen, ¿no?, los personajes y... Y todo es bonito, todo es... ¡Ay, qué bien! Vámonos a vivir aventuras. Y a partir del segundo es cuando Dawn empieza a conocer el pasado de Stella y es cuando empieza a ponerse la cosa interesante, ¿no? Digamos, en ese sentido. Y tiene un momentazo épico este encuentro con Galactus, que me parece de las cumbres así gráficas de la etapa, que es que, bueno, Stella surfea una luna, digamos. O sea, y es alucinante. Sí, me recuerdo cuando en Doctor Who se llevan... la TARDIS empieza como a remolcar la Tierra. ¿Os acordáis? Sí. También. Está muy de moda tirarle lunas a la gente ahora. Y... Sí, no. luego lo comentamos. Ahora me imagino, no sé por qué, como unos gitanillos trampeando la Tierra. Así como ahí haciéndole... En fin. Bueno, y a ver, Sebas, a ti el tercer tomo, ya que tú aquí eres el gran defensor de las Secret Wars... con todo este tema en el que el universo pues se queda en nada, se quedan ellos mismos fuera de la realidad y aparece pues este personaje que es capaz de, como, de cumplir todos los deseos. ¿Qué te pareció? Me pareció una cosa bastante inteligente, una idea bastante inteligente, el no cortar la serie, porque claro, o sea, no es de la Tierra y básicamente todas las partes del mundo de batalla este eran partes de la Tierra, o sea, historia alternativa, universo alternativo y tal y cual. Y claro, Estela no, o sea, ahí no pintaba un carajo. ¿Qué hacemos con él? Pues lo sacamos de la realidad. O sea, no sé cómo se... De verdad que no sé cómo se le ocurrió. O sea, es que a mí no se me habría ocurrido en la vida. Esa idea de olla de repente, venga, vamos a sacarle de la realidad y la realidad es... el multiverso se ha ido a tomar por culo. Ahí hay que recrearlo. Y tenéis la oportunidad. ¿Qué hacéis? Pues... intentar recrearla como lo que ellos conocen, pero claro, no lo conocen todo, se acaba yendo de madre y en fin, la cosa es que luego es un poco inútil porque luego como que se arregla todo solo, o sea, oye, que ha vuelto el multiverso, que podéis volver otra vez, no pasa nada. Ah, vale, pues venga. Es que me pareció muy muy cómico, o sea, estamos aquí de, ay, por Dios, ha desaparecido todo, tenemos que crearlo, loco. Ah, que ha vuelto, ya está, se arregla solo. Claro, pero dentro de lo que podían hacer, yo creo que es lo mejor que podían haber hecho, porque ¿qué haces? ¿Destruyes a Silver Surfer y le metes en mundo Galactus? Es que no tiene ningún sentido. Para empezar, yo que crossover, ya no me disgusto, Secret Wars, pero creo que lo más inteligente que pudieron hacer fue mostrar que, a pesar de que se ha creado este universo tal, sigue habiendo un universo y mostrarte qué está ocurriendo con los poderes cósmicos del mismo. Y yo no entiendo nada de la Marvel cósmica, yo estoy súper perdido, pero me fascinó. Me pareció un tomo perfecto para lo que podían haber hecho, ya que tenían que meterle en crossover, es lo que toca. Uh-huh. Y bueno, sí. Y luego también está la historia esta, la que es una historia cíclica, ¿no sabéis? Que tienes que ir como dándole la vuelta al cómic. ¡Ay! Sí, que la yo me mareé, o sea, si lo había entendido vosotros, porque yo me perdí. Ganó un premio Eisner ese cómic, porque sí. es una virguería, vamos. O sea, el sí. Premio a cómic que la gente no ha terminado de entender, pero tiene pinta de ser muy inteligente. Vale, gracias por las... en Murcia, ¿no? Eso es en Murcia. ¡Gracias, Julio! Así han recibido el número en Murcia. Pues de hecho es mi número favorito de todo Estela Plateada ese, porque me parece muy guay, pero también porque es un número pensado, yo creo que es un poco sin querer una hostia en la cara a lo digital, porque yo ya sabéis, lo he contado mil veces aquí, yo tengo una Unlimited y lo leo todo ahí. Lo he intentado leer ese número en la tablet y es muy difícil, o sea, se lee muy mal porque tienes que estar girando, porque tienes que estar siguiendo las líneas, tienes que estar siguiendo la trama. Y creo que es una cosa que en papel se entiende muchísimo mejor que en digital, pero muchísimo mejor. Sí, la verdad es que es una gozada. Y al principio uno piensa, jo, qué complicación tener que leerlo así, pero bueno, luego como tiene sentido la cosa, pues está chula, vamos, digamos. ¿Y qué más? Luego también está en el cuarto tomo, que me hace mucha gracia, que es en el que está los alienígenas quieren robar la cultura popular, y aquí llega ya, vamos, esto, a un nivel de descaro, cuando uno de los propios marcianos va vestido como el propio Doctor Who. Como el cuarto actor. ¿Cómo? Como el cuarto, ¿no? Sí, sí, como sí. El cuarto, como Tom Baker, sí. O sea, sí. Si es que ya es muy descarado, de verdad. Yo no sé si es que está lanzando mensajes en plan de, por favor, BBC, estoy aquí... Por favor, os he mandado muchos emails, no me contestéis las llamadas. Quiero guionizar a la nueva doctora. Tranquilo, no la haré lesbiana ni nada. Pero anda que no sea estupendo, ¿eh? O sea, eso lo leería con muchísimas ganas, de verdad. Lo vería. Un Doctor Who de Dan Slott, así como tomando... Pero claro, también depende, porque luego Dan Slott te puede hacer esto y te puede hacer barrabasadas en Spider-Man, o sea... Ya. Nunca sabes el slot que te va a tocar, el bueno o su hermano malvado. O el otro, sí. Sí. ¿Sabes qué me pasa? Que yo creo que con el tema de Doctor Who, como al final es una serie muy británica, pero los británicos lo tienen muy interiorizada, no sé si yo le dejarían dárselo a una superestrella del cómic, de guionista americana. ¿Entendéis? Hombre, pero guionizar algún capítulo no es... Sí, hombre, algún capítulo sí, seguro. Sí. No van a hacer el showrunner ni a... Hombre, ya, obviamente. Pero, hombre, seguramente habrá habido guionistas o habrá habido gente que habrá trabajado ahí que obviamente no son británicos. Pero no sé yo si por ahí pasarían, sinceramente. Hombre, de hecho, hubo en su día un intento de reboot americano, ¿no? Que hicieron la película, esa horrorosa. A ver, la película la vi... horrorosa. Horrorosa. A ver, no estoy diciendo que la salven y que sea buena, no. Porque... Ya. Qué cosa que la película, aun con todo, no debió de funcionar tan mal, me parece que en América, según tengo entendido. O sea, no fue tan desastre, pero aunque sí, la verdad es que... A mí lo que me mató fue ver aquí al bueno de Eric Roberts haciendo del máster, completamente desatado. ¡Ah! Pero hostia, qué mala es la hija puta de... Sí, ya te digo, sí. Y que conste que el que hizo de ese Doctor Who, que sería el octavo. Sí, octavo, él ha dicho de joder, a mí no me importaría repetir, a ver si me llaman. Pero, bueno, hizo un corto hace poco. Hizo un corto en el que te daban, te explicaban el origen del Doctor de la Guerra. Ya es un poco triste que no lo hayan dejado así, no sé, un spin-off o algo, yo qué sé. O sea, tenéis ahí al actor que no está tan viejo, o sea, podéis hacer cosas con él. O algún cruce más, que de repente aparezca en algún capítulo. ¡Qué bien! El cruce entre el no sé cuánto doctor y el octavo. En algún cómic creo que ha salido, ¿no? En algún... Puede ser, sí. Alguna novela, alguna cosita de estas, pero sí está. En alguna miniserie. En audionovelas creo que ha salido bastante. En audionovelas. Sí, sí. Exacto. Audionovela ya en otro mundo. O sea, y ahí creo que hay de todo. Sí, sí. Es el purgatorio, ¿eh? El Doctor Who. Que no me caes. Sí. Pero bueno, ¿y qué más? Luego también está esa parte en la que, bueno, la Tierra es invadida por pues una raza de extraterrestres, la cual, pues, están dirigidos por la mujer del propio Estela Plateada. Es un, vamos, ese momento que me voló la cabeza. Sí, que también le sirve a Slot y a Alred para, como para enfrentar a Dawn, o para que Dawn conozca a las antiguas parejas de Estela, ¿no? Porque las conoce de golpe, conoce a Alicia Masters también. Sí, y ahí está. Y entonces no, sirve ahí no como... fue un momentazo, o sea, cuando Dawn conoce a Alicia y se queda en plan de, yo no fui la primera con la que viajaste, o sea, me recordó totalmente a cuando ¿cómo se llamaba? La acompañante del décimo doctor, a Rose, conoció a Sarah Jane, o sea, totalmente, que se quedó en plan de, que yo no era la primera, ¿esta quién es? ¿Esta vieja quién es? Sí, que tiene un anillo como él, como ella. Sí, sí, ¿también? Sí. Sí, creo que también tiene un anillo, me parece, de la energía cósmica. No, se lo hace en ese momento. Y el otro se queda en plan de, que ahora mi anillo no es nada especial y se lo va a hacer cualquiera que pase por ahí, ¿no? Se ofende a tope. Y también hace esculturas basándose en el tacto, ¿no? Y dice Dawn que la de Estela Plateada, el trasero le quedó muy perfecto, ¿eh? Pero lo que mola de ese tomo es que pasa entero en la Tierra, ¿eh? Eso no me lo esperaba yo tampoco. Es un tomo entero que se lo pasan en la Tierra, además defendiendo a la Tierra como un sitio que mola. Defendiendo la cultura como una de las mejores cosas que tenemos los humanos. Ese número está muy chulo. Y sí, además... Esto de la cultura, perdón, que se me acordó de repente. Porque al mismo tiempo es algo que intentaron hacer en... igual me equivoco, pero hay una serie de Marvel muy chunga, joder, ¿cuál era? Vengadores de los Grandes Lagos, ¿no? Bueno, una cosa del nivel Vengadores de Grandes Lagos, ¿sí? Pero el actual, o sea, el malo. Y quedaba fatal. Y horror, horrible. Pero era lo mismo de que Mojo tenía un canal ahora mundial, o sea, universal, y te quería robar la cultura de la Tierra. Y tú lo veías y dices, esto está mal, pero muy mal hecho. Y ves lo de Silver Surfer y dices, joder, esto está muy bien hecho. Entonces, no sé, simplemente que me he acordado de repente como dos ideas de Marvel al mismo tiempo enfrentadas, y que una mola mucho y otra no la recuerdo más que yo, y no me acuerdo ni de qué puta serie era. Sí, mira, de hecho, ahora se me ha venido a la cabeza, creo que hubo una miniserie con todo este tema de, no sé si fue Aniquilación Conquista o esto de Reino de Reyes, esto de Batalla de Reyes, estas así especie de miniseries cósmicas que se hace unos años, que era un grupo como de todos los seres espaciales, pues con Bill Rayos Beta, con Estela Plateada, con Gladiador, y esa idea sí que no me pareció mala, pero luego la serie era un poco bastante regulichis. Sí, se ve que fue un pestiño porque creo que vino un poco después de todas estas sagas cómicas, los aniquiladores o algo sí, así. Sí, conquistadores, una cosa así, sí. Vamos. No sé, un nombre así todo chungo, todo potente, pero luego se ve que no, que fue un poco basura porque, vamos, yo no he escuchado absolutamente nada de la serie. O sea, mientras que de aniquilación, conquista y guerra de reyes, todo el mundo ha hablado de esa saga, pero esa... O sea, sí, Aniquilators, lo tengo aquí, que sale eso. Estela Plateada, Ronan el Acusador, Quasar, Bill Rayos Betas y Gladiador. Joder. Vamos a ver, si es que ahí hay mucha testosterona, ¿eh? O sea, si seguramente el grupo acabó porque se liaban a palo entre ellos. El rollo, yo rollo supergrupo, ¿no? ¡Yo soy el líder! ¡No! ¡No, soy yo! El líder. Rollo Podemos, sí. Exacto. Tía, pues es el supergrupo. No había caído, en fin. Ay, Dios mío, qué bueno. En fin. ¿Y qué más? Y bueno, y luego ya por fin, pues llegamos al último tomo, que no sé contar demasiado, pero para mí ya es el momento en el que este cómic, si ya lo era ya de por sí, pues para mí una obra maestra, llega ya a un nivel en el que, bueno, la historia te agarra del corazón. Si no te suelta. Y no te suelta directamente, porque aún con todo va a tocarte la patata y la verdad es que es un momento que es increíble, la verdad, increíble. Sí, porque te intenta darte la patata, pero es que no solo lo intenta, es que lo consigue con mucho. Ya desde el momento de la... Es que no quiero dar spoilers, pero de la muerte de cierto personaje y de cómo, cómo los diferentes personajes, no solo Dawn y Estela, sino también su hermana, su familia... cómo lidian con ello y cómo lidia la propia Dawn hasta la resolución de esa trama y cómo todo termina por intentar saludarle una última vez, me parece bestial y de hecho me encogió el corazón un poquito. Uh-huh. Me parece muy valiente hacer esto en Marvel. En Marvel ya sabemos que las cosas serias suelen terminar en una a todo bromita, pero aquí no, aquí lo han hecho. Joder, bueno, no quiero dar un spoiler, pero vamos... pero aquí no, aquí se atrevieron a llevarlo todo hasta las últimas consecuencias y es desgarrador y al mismo tiempo, lo que digo, desgarrador pero optimista y genial, es que es un último tomo, ya te digo, probablemente mi tomo favorito haya sido el último que haya salido, o sea que ha ido a mejor, el segundo mejor que el primero, el tercero mejor que el segundo, ¿eh? Y el último es el mejor de todos, a mi gusto. El último es... No sé, o sea, la muerte de todos los doctores desde el décimo, o sea, es querer hacerte llorar. Es el guionista que quiere hacerte llorar. No es otra cosa. Quiere que lo leas y que se te encoge el puto corazón y que no pare de decir, por Dios, qué mal va a acabar todo esto, no quiero acabar de leerlo porque sé que va a acabar mal. Y, en fin, acaba como acaba. Lo dejamos ahí, no quiero destripar cómo acaba, pero como bien has dicho, tiene su parte triste, pero también su parte bastante optimista. Y exacto. Quiero recalcar también una cosa del último tomo, que es lo de Galactus, el... ¿cómo se llama? ¿El creador? O... El creador de vida. Sí, sí. El creador de vida, sí. ¿No flipa un montón ese concepto? Sí, y que pues estoy seguro de que se lo van a cargar en algún momento y otro va a volver a ser el Galactus de siempre. Pues en la serie de los Ultimates funcionaba bastante bien. De hecho, es bueno, es la base de la serie. Y lo dejaron así. No, creo que no lo han vuelto a cambiar en el Marvel Now Super Ultimate que han sacado ahora. Pero yo creo que quedó así, ¿no? En que ahora es el dador de vida, el creador del universo. Me parece un giro muy bueno. Creo que sí, pero que conste que el concepto no es nuevo porque en un cómic de los exiliados ya te sacaron esto, que era la historia al revés, en el que él se llamaba Galactus como el creador de vida y todos sus heraldos eran pues los que iban anunciando que él iba a traer la vida pues a todos los lugares desolados. ¿Cuál es el tema? Que justo se la plateada al revés, era el que se volvía malo y lo quería matar. Que era un giro, era como ver la historia completamente al revés. Pero sí, yo creo que he quedado, porque en un cómic también recuerdo haberlo visto. Que, por cierto, yo desconocía esta parcela del pasado de Galactus que nos enseñan aquí, que también me sorprendió que eso formara parte de la historia, eso. Aquí, ese viaje al pasado de Galactus, digamos. Sí, la gente no suele saber que en realidad Galactus era una persona. antes de ser el puto devorador de mundo. O sea, era un tío que estaba ahí y que por puta casualidad, pues yo creo que lo que pasa después de que se acaba el universo, pues mira, te has convertido en un monstruo que acaba devorando planetas y matando a millones de personas durante toda la puta eternidad. Toma, además, todo para ti. A mí todas las historias de personas que se tienen que quedar esperando miles de millones de años a que llegue su punto para volver. Es que justo esta semana me he leído Universo de Monteis, que por cierto, probablemente el mejor cómic que he leído este año. Y tiene una historia similar a esta, de un tío que tiene que volver a estar desde el principio de los tiempos, otra vez esperando ahí en mitad de la nada. Y se me encoge el corazón, me da muchísima angustia. Y en Estela lo llevan muy bien porque también, claro, al final Estela... Él es inmortal, como quien dice. Él está ahí, pues bueno, que pase lo que te va a pasar. Pero, joder, yo pienso lo aburrido que tiene que ser y me cago en la leche, ¿eh? O sea... Eso pasó en Futurama. También, sí. También hay un capítulo en el que acaban viajando en el tiempo, pero se rompe la palanca y se lo va para adelante. Y sí. Es como que se pierden para adelante. Súper triste porque ven a toda la gente morir, al universo morir, están esperando a ver si encuentran que el planeta Tierra evolucione y encuentren una máquina del tiempo para volver para atrás, y no, lo único que encuentran es desolación, más para adelante, más desolación, todo tomas por culo, y pues nada, pues vamos hasta el fin del universo porque no nos queda más nada, y acabas volviendo para atrás como si fuera una cinta. Me pareció gracioso. De hecho, de las tres últimas temporadas de Futurama, yo creo que es el único capítulo que me gustó, o sea, no tengo más, pero me gustó mucho, qué bueno es. Sí, sí. Y en Doctor Who les pasa a casi todos los personajes, ¿no? Yo creo que... Sí, a Rory tuvo que esperar, me acuerdo, claro. No sé cuántos mil años. Es verdad. Sí. Al doctor le pasa también a veces que se queda estancado mucho tiempo en un sitio, como en el episodio este maravilloso del castillo, que se me ha olvidado el nombre. Heaven Sent, sí, o cómo se llama. Como puños. O cómo se llama. O en Torchwood, el protagonista también tuvo que esperar en donde los cadáveres, o sea, donde mete los cadáveres, tuvo que esperar no sé cuántos mil años. Sí. Joder. Me acuerdo pues aquello. Pues eso, me da una angustia de la leche. Y en este de plateado que estaba de 2000 años. Angustiado. Sí. Sí, es como que coge ideas muy comunes en la ciencia ficción y las aplica al personaje y te extraña que nadie se hubiera atrevido antes a decir, jo, sí. Este puede tener aquí un viaje por el cosmos así chulísimo. Este personaje. Totalmente. Mm. Pues muy bien, pues yo creo que hemos comentado un poquillo todo lo que había que decir sobre Estrella Plateada. Como siempre, esta serie lleva, boom, sello de aprobación de Dos Frikis y un Murciano. Así que si queréis, vamos a hacer un paroncito y enseguida venimos. La noche es caliente como el infierno. Todo se te pega. Una asquerosa habitación en un asqueroso barrio de una asquerosa ciudad. El aparato del aire acondicionado es un pedazo de chatarra que no podría enfriar ni una bebida aunque la metieras dentro. Contemplo a una diosa que dice que me desea. Y parece que lo dice en serio. No pienso perder ni un segundo más preguntándome cómo he podido tener tanta suerte. Porque ya ha salido el último programa de Es la hora de las tortas. Es la hora de las tortas. El podcast de cómics más friki del mundo. ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio, o has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses, fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. ¿Cómo se pronuncia esto? Fangirl. Ya, pero ¿cómo se deletrea? No me queda. Fangirl. G-T-T-S-R-L. Fangirl. Ah, pero en Twitter no es así. No, en Twitter es Fangirl. Lo que pasa es que en vez de 3 tiene 2 R y podcast. Fangirl podcast. La hemos vuelto a cagar, ¿no? Entonces. Sí, me la he cagado. Madre mía. Y pero ¿por qué? Si ni siquiera sabemos pronunciarlo, ¿por qué hemos escogido este nombre, maloles? Porque es la vertiente friki del movimiento Riot Girl. Madre mía. Piensa que podría ser peor. Podría cantar. ¡No! Vale, ya hemos vuelto, pero antes de nada, se nos ha olvidado comentar todos los comentarios, tweets que nos ha dejado todo aquí todos los oyentes sobre Estela Plateada, que los vamos a leer rápidamente. Por aquí, Joe Runner nos comenta: es una auténtica pasada, quizá la historia de amor más redonda del mundo del cómic. Parece que son historias inconexas y termina todo encajando a la perfección, como un maravilloso puzzle. Me alegro de que Fernando Aguilar me convenciera para que terminara de leerme del todo. Y Fernando comenta: es una delicia por exactamente lo que dice Joe Runner. Todo acaba encajando también, que solo puedes disfrutar a todos los niveles. El Doctor Who de Marvel y encima dibujado por los Alred. Antonio Lorca: de lo mejor que ha hecho Marvel en bastante tiempo. Y encima muy bien, funciona muy bien de manera independiente. El gemelo bueno de Slott me gusta mucho. El que hacía Spider-Man un poco menos. Esther Oliva comenta por aquí: maravilloso. Yo, que soy muy perezosa a la hora de leer cómics, quedé atrapadísima con esta historia de un personaje que hasta ahora no conocía, y gran parte de culpa son esos tintes Jubians que desprende. Gacela Thompson: si Panini reeditase el primer tomo, igual os podía decir qué tal. Isa nos dice: lo dejé escapar, deseando la reedición de Panini. Fernando Rojas: es una maravilla, de los mejores tebeos de los últimos años. Para mí, el mejor Estela Plateada y ese personaje Dan, el gran descubrimiento de la colección, el final emocionante, inolvidable, inigualable, de lágrimas. Gaby Hurtado: una maravilla, una historia llena de aventuras que te atrapa y te emociona muchísimo. Cuonso pone: maravilloso, en top 3 de etapas del personaje. Y por aquí nos deja un hilo, que ya voy a retuitear, sobre un poco comentando lo que fue toda esta etapa. Manu Por nos dice: es la reedición a la que más ganas le tengo. Solo he escuchado maravillas de esta etapa del bueno de Norrin. Con muchas ganas de escuchar el programa. Y el señor Raspu nos dice: una maravilla y una obra de amor por los cómics clásicos de aventuras cósmicas. Mucho más trabajada de lo que parece en un principio. Todo eclosiona en un final de verdadero nudo a la garganta. Y en Facebook nos dice David Unaire: yo voy por la mitad. Es un poco raruno, pero me está gustando. Y Ferlor comenta: pues teniendo en cuenta que el guionista es un tipo que debería estar muerto, pues es un cómic que no debería existir. Y su dibujante, en un día bueno, me parece una puta mierda. Por lo demás, vale. Es un buen tebeo. ¿Por qué no te tengo delante? Que si no, te daban toda la calva. Eso. Encima, es calvo como Estela Plateada. Muy bien. Pues bueno, pues yo creo que ha quedado bastante bien. O sea, los comentarios. Os agradecemos mucho lo que os habéis puesto por aquí. Y bueno, a ver, Geray, te doy a ti la batuta. ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno, pues vamos a hablar de probablemente la película del año, yo creo. El tercer largometraje protagonizado por Los Vengadores, aunque en realidad está protagonizado por cualquiera que habite el universo Marvel cinematográfico, creo yo. Uh-huh. Y bueno, que se titula Infinity War y que el protagonista en realidad es Thanos, que es la gran amenaza a la que se tienen que enfrentar nuestros superhéroes. Y bueno, vamos a ver qué os ha parecido esta película que llevamos tanto esperando. Randy, ¿a ti qué te ha parecido? La verdad, me parece un paso atrás en el universo Marvel. Que no, hombre, que no. Es un peliculón tremendo. Vamos, tampoco vamos a exagerar. Es decir, no me parece... a día de hoy creo que igual sí es la mejor película que he visto este año, pero vamos, probablemente cuando acabe el año no. Pero sí me parece... probablemente la segunda mejor película de Marvel. A lo mejor para mí es Civil War, porque a mí los héroes pegándose toñejas entre ellos me gusta, que vamos a hacer. Pero esta es espectacular a todos los niveles, funciona a todos los niveles. Hecho en falta, así como único punto negativo fuerte, que todos los personajes, porque en Civil War todos los personajes tenían una trama que les llevaba durante toda la película, incluido Ant-Man, que salía de tres escenas y pese a todo tenía su inicio, nudo y desenlace, y aquí se echa en falta en algunos de los personajes. Se centra mucho en Thanos, lo cual es lógico si quieres crear un buen villano, pero se me quedó un poquito coja ahí en algún personaje que está por cumplir y ya está, que es normal, dado que hay 237 personajes y todos tienen que hacer cosas. Quería dar un simple detalle. Me ha encantado. Me ha parecido me lo pasé pipa, salí encantado, volveré a verla. Fui a verla con el guantelete del infinito de cocina que tengo. ¡Oh, grande! Y el día, y además fui el jueves justo antes de que se estrenara, primera sesión, tenía unas ganas tremendas y sobrevive y con mucho al hype. Da muchas sorpresas, da muchos giros y el final es de flipar en colores. Solamente por añadir, porque con toda gran película de superhéroes llegan los grandes cretinos y todo esto se... Oh, si vierais las películas de calidad que veo yo, no estaríais... Mira, no es por hacerme el guay, no es por hacerme el cinéfilo, no es por hacerme nada, pero por aclarar, porque te pueden gustar las dos cosas. Quiero decir, me encantó Vengadores Infinity War. Desde esa película he visto gritos y susurros de Berman, Una mujer para dos de Lubitsch, Taxi Teherán, La mirada del silencio. Quiero decir, puedes ver películas indies, sesudas, clásicos... Infinity War, y te pueden gustar todas. Lo bonito de ser cinéfilo, lo bonito que te guste el cine, es saber apreciar cada película por lo que es y no obcecarte en que solo lo tuyo es lo bueno y que no te va a gustar Infinity War porque es acción y CGI. Por favor, un poquito de cabeza, porque se puede disfrutar de todo. Era ese mensaje que quería dar y ya está. Eso es todo lo que decís. Eso es. Sí, digamos, la crítica más tradicional yo creo que está mirando un poco por encima del hombro a la película y están totalmente desconectados con lo que la gente está sintiendo. Pero bueno, luego lo hablamos y eso. Sebas, ¿a ti qué tal? A mí me gustó más la de Justin Lee, ¿qué quieres que te diga? No sé. Yo, mi Superman me volaba mucho más ahí con esa sonrisa. No puedo acabar la frase. Madre mía. El CGI del malo, era mejor en Justice League. Sí. Uy, madre mía. El villano de Justice League estaba mil veces mejor hecho que Thanos. Sí, porque antes he visto un vídeo que se llamaba así. ¿Qué villano preferís? ¿Thanos o Steppenwolf? ¿Thanos o el que no recuerda su nombre? Eso es. O al tío de los cuernos que nadie recordará nunca. Jamás. Tenía muchas muy buenas motivaciones Steppenwolf, ¿eh? Como esa y esa otra, sí. Un que gran lo manda personaje. Alguien llamado Darkseid y ya. Madre mía. En fin. Ahora en serio. Yo ya sabéis que yo no soy anti-DCita ni nada, pero después de ver esta película. A mí me daría mucha vergüencita volver a ver Justice League. Yo creo que no la voy a volver a ver jamás, aunque sea que de edición extendida de Zack Snyder o no sé qué. No la vuelvo a ver en la puta vida. O sea, pero a ti no te había gustado, Sebas. Dijiste que te había gustado. Me había parecido entretenida y sigo diciendo que yo ese día estaba malo. La vi malo. O sea, mi juicio no estaba... A ver. Esta película se folla a todo lo que ha hecho Warner con DC y se va a follar a todo lo que haga de aquí para adelante también. O sea, retroactivamente y para adelante. No hay más que hablar. Pero bueno, cosa que me da pena, porque en realidad a mí me hubiera... ¿Qué más quisiera yo ver algo así? O sea, una Justice League Unlimited en el cine. O sea, ¿qué más quisiera yo? Pero no. O sea, quedémonos con las series de dibujos que son cojonudas. O sea, Warner en animación lo hace puta madre, con actores reales la caga, todo, casi siempre. Bueno, las series no están mal, las series de DC. Algunas. Tuvieron una temporada. Bueno, esta temporada, a ver, pequeño disclaimer, lo he hablado a veces con Gerai. Esta temporada, League of Legends, ha sido épica, divertida, más no poder, ¿eh? Pero vamos, pírate de mi bunda. Además, me la apunto, pero Arrow y Flash ya paso de ella. Me aburren mucho ya. Bueno, me he visto hoy el episodio de Elvis de Legends of Tomorrow, que es genial. Pero bueno, por cierto. Vale. Que, Sebas, que las comparaciones son un poco odiosas. Yo creo que la Liga de la Justicia... Mira que a mí no me gusta la Liga de la Justicia mucho, pero habría que compararla con la primera, Los Vengadores, ¿no? En realidad, bueno. La Liga de la Justicia. También pierde, pero bueno, quiero decir... Volvamos a la peli de la que tenemos que hablar. Vale. Para resumir, para mí Vengadores es seguramente una película que va a hacer historia, no por ya si va a hacer 2.000 millones de dólares o lo que sea, que sí, ya pasa los 1.000 millones, ha hecho ya nada más que ha hecho récord en conseguir los 1.000 millones. O sea, ya ahí ya ha hecho historia. Pero ya por el hecho de aunar el arco final que empezó hace 10 años con Iron Man 1 y que ha reunido a un porronazo de gente, de superhéroes, de personajes, de 17 películas anteriores. Y bueno, faltando alguno en concreto, pero claro, porque se la han dejado para la segunda parte de Infinity War, o como vayan a llamar, Vengadores 4. Pero vamos, o sea, yo es que he flipado, yo es que he tenido que ir al cine otra vez a verla, digo, a ver si es que me he flipado yo solo y no es para tanto. Pero no, o sea, es que la segunda vez me ha gustado más, porque es que le he visto todavía mejor. Digo, si es que está cojonuda, si es que todos los personajes, todos, que salen un montón, tienen su momento, aunque sean tres frases, aunque sean tres putas frases, pero tienen sus tres frases que te dicen muchas cosas. O sea, a la Viuda Negra está por ahí, pasa, oye, coño, pero suelta hostias como panes, que es lo que tiene, que es su papel que tiene que hacer ahí, se reencuentra con Bruce y ahí, tensión sexual, o sea, hasta eso. Y en general me parece, es que es grandioso, o sea, es que qué película reúne a tantísimos personajes y lo hace tan bien. O sea, es que luego recuerdo las de X-Men y me dan ganas de llorar, que las de X-Men son la película de Lobezno y sus amigos, en los que algunos ni hablaban, ni se desarrollaban ni nada. Hoy viene fuerte, ¿sí? Sí. Hoy a tope, porque es que llega a leer también en comentarios de gente, si no es para tanto, si es que los que somos lectores de cómics, ya esto no nos sorprende. Y digo, ¿pero qué me estás contando, gilipollas? ¿Tú dónde has estado en los últimos 10 años? ¿Dónde has estado? Porque es que, vamos, es que no existe una película como esta. Decidme una puta película que reúna tantísima gente, que sea tan emocionante, que tenga tantas historias, tantos arcos, y que no sobre nada. O sea, no es que diga, por ejemplo, la de Star Wars, y ya digo esto y yo te dejo hablar, cuando se fueron a la escena esta del casino, que sobra un montón, ¡Ay, qué horror! O sea, te puede gustar más o menos la peli, pero sí, me puedes decir esa escena corta, pero podrías recortarla o lo que sea, pero aquí es que no sobra nada. O sea, si es que estás deseando que te pongan una edición extendida. Si es que no sobra nada, si es que está todo medido genialmente para que todos los personajes tengan su papel en la trama. A mí es que me ha fascinado, me ha encantado. Y estoy deseando pillar el Blu-ray, creo que han dicho que va a salir este verano, y verla en bucle. Desde luego, sí. Desde luego, escuchando a Sebas, uno se da cuenta de que ves esta película y ya las demás no las puedes ver igual, ¿eh? Raúl, venga, cuéntanos tú qué tal. Pues mira, yo la verdad es que, hombre, tenía muchas ganas. Sí que tenía ciertos temores, más que temores como que pasara, digamos, lo mismo que pasó con Vengadores 2, la era de Ultron. Es decir, una película que nos que en general yo creo que nos gustó, pero que sí que tenía ciertas cosas, que un poquito en perspectiva, como que en general parece que no iba a gustar. Luego también tenía un poco el miedo de Thanos, porque llevamos 19 películas en las que apenas sabíamos nada de ello, y aquí ya intuíamos que mucho del, digamos, de la película, del protagonismo, iba a caer sobre él. Pero es que a mí la película me ha parecido un verdadero peliculón que ha volcado toda la épica que pueden tener los grandes mega eventos de cómics, la verdad, como puede ser, pues, no sé, las Crisis Infinitas, el Guantelete Infinito, yo que sé, la Noche Más Oscura, es decir, todos los grandes eventos que tienen mucha épica, pues lo ha sabido llevar. Es una historia que te sorprende porque ha tenido unos momentos de que yo no me lo podía creer, sinceramente. Unos momentos porque en ningún momento podemos decir ni que no te sorprenda o que te lo pudieras esperar. Y en serio, que me ha parecido, pero de verdad, todo un canto de amor a los cómics y a los superhéroes. Es que no puedo decir más que esto. Que a lo mejor, pensando en frío, pues le podemos sacar pues algún fallo en temas de guión. Pues a lo mejor sí que tiene alguna cosa, o que yo a lo mejor hubiera cambiado alguna cosita de las que han hecho. Pero es que da igual, es que es una película que durante 2 horas y media te atropella. Es que te atropella, es como un cohete hacia arriba y no para. Sí, no se puede definir mejor, la verdad. ¿Ya está? Sí, sí. Vale, pues yo, por cierto, vamos a hablar con spoilers, que luego nos dicen que no lo decimos, lo repetimos. Vamos a hablar con spoilers y esta es una película que hay que verla sin saber nada, o sea que avisados estáis. Pero bueno, la ha visto ya todo el planeta, ¿qué estoy diciendo? pues para mí, yo directamente la habría llamado Vengadores Yo Ya, porque es que yo cuando vi Civil War estaba viendo la escena del aeropuerto y pensé, jolín, ¿cómo molaría una película entera de esto? Y bueno, ahora hemos recibido un evento comiquero hecho peli, básicamente. Ahora todo el mundo siente lo que siente uno al leer estos grandes crossovers en los que se juntan todos los personajes de una editorial y les gusta, lo cual a mí como aficionado a los cómics me hace muy feliz también. Me gusta porque han arriesgado un poquito, aunque todo el mundo siempre piensa que Marvel va sobre seguro, pero hacer la peli desde el punto de vista del villano es que es muy arriesgado y aún así han ido a por ello y además parece que lo estén dando todo ya y se están guardando muchísimas cosas. Hay muchas cosas que luego piensas y dices, anda, si estos dos personajes no se han juntado, si Hulk todavía no ha aparecido otra vez, y son cosas que se están guardando para la siguiente película, y eso también me parece que lo hayan conseguido, que hayan conseguido hacer todo esto sin que se noten las costuras, unir películas que no tienen nada que ver en tono. Eso, utilizar los juguetes de una manera que todos estemos encantados, porque además es una peli que ha unido mucho a los fans. Eso me ha encantado. Además es una peli que es una experiencia verla en el cine, de verdad, porque hay un ambiente en la sala que es increíble. O sea, Yo no sentía eso desde El Señor de los Anillos. Gente gritando, gente aplaudiendo, gente coreando. O sea, es increíble. Eso, mola mucho que todo el mundo ahora esté apoyando a estos personajes que hasta hace 10 años no conocíamos. Conocíamos cuatro gatos y ahora los niños, su superhéroe favorito es Groot y cosas así. Es increíble. Y volviendo a lo que ha dicho Randy, aunque bueno, hay mucha tela que cortar todavía, sí, me sorprende la gente que trata de manera inferior a esta peli por ser cine de entretenimiento, como si no fuera buen cine. Y yo creo que no te aportará las cosas que te aportan las películas más intelectualoides, digamos. Pero, jolín, que consigan que te transmita sentimientos un bicho azul hecho por ordenador gigante, o que estés ahí viviéndolo como si te fuera la vida en ello, para mí eso es el cine de entretenimiento, el buen cine de entretenimiento. Y el buen cine de entretenimiento es cine, sí o sí, y tiene muchísimo mérito también. Y vamos, yo creo que esto se recordará en años venideros, vamos. Esto, para esta generación, va a ser su Guerra de las Galaxias, la verdad. Yo creo. Sí. Sin duda. Y ahí quería recalcar una cosa que mucha gente, o sea, ha dicho cosas como que cómo se va a emocionar con un tío que es CGI. Digo, pero vamos a ver qué me estás contando. O sea, ¿tú no has visto una película de animación en tu puta vida? O sea, es que es lo mismo. O sea, me estás diciendo que no te emociona Thanos. El sacrificio que hace para conseguir lo que consigue. O cualquier. O sea, y. Entonces, ¿qué? ¿No te ha emocionado ni en la vida ninguna película de animación ni nada? Pues es que me parece absurdo. O sea, me parece que el actor que hace de Thanos es Josh Brolin, ¿no? Sí, Josh Brolin. Sí, sí. Sí, se nota, o sea, bastante, además. Se parece un montón, además. O sea, ves que es él. O sea, se puede ver que es él el que está ahí debajo. Sí, coño, lo único que han hecho es ponerlo lila, ponerle la barbilla esa de escroto y hacerlo grande, ya está. O sea, pero es él, o sea, y haciendo un papelón, porque tenemos que decirlo, la película es la película de Thanos. Y la verdad es que yo también tenía muchísimo miedo de que, madre mía, como la caguen con Thanos, la película se cae entera. Totalmente. Se cae. Si simplemente, es más, yo tenía miedo, digo, madre mía, como empieces con el rollo de, uy, yo es que quiero ser el novio de la muerte. Como la Legión. Sí, o sea, que tú lo lees en un cómic de la época, pues lo mismo, pero no, o sea, hoy en día, hace poco, leí de la nueva serie de Thanos, también leí un arco argumental que iba de lo mismo, y digo, es que me resulta un poco. No sé, loco, o sea, estás puto loco. Quiero ser la novia de la muerte y no sé qué. Muérete. Yo qué sé. Sí. O sea, a ver, A ver, es que el tema, vamos a ver, es que eso ya se ha explicado en los cómics, el tema es que él se enamoró de la entidad que es como la muerte. Entonces, al final lo que quería hacer era como poder con el guantelete infinito matar a pues, la mitad de la población universal y con ese mismo, por eso mismo poder cortejar a la muerte. A mí decir que, aunque es un concepto que, joder, sobre el cómic queda bien, yo en cierto modo me alegro de que no lo hayan traído, aquí no lo hayan traído una película, porque yo lo veo... que un poco más, demasiado a veces abstracto, demasiado, no sé, poético incluso. Creo que tal como lo han trasladado, para mí yo creo que está bien. Es demasiado raro para alguien que no lee cómics. Claro, es que, ahí está el tema. De repente que metas el concepto, yo creo, son muy inteligentes el universo Marvel cine, porque todo lo que están haciendo es coger lo básico del universo Marvel, pero sin meterse en movidas raras, quiero decir... Lo más raro que han hecho, quizá lo más cómic, es meter a jugar el pato y fue una escena post-créditos. No, y eso me gusta porque te han metido planetas, te han metido los guardianes, pero no te han metido lo más raro, lo más cómic, quizás se han hecho las gemas del infinito. Y a estas alturas las aceptas sin ningún problema. El tema de meter a la muerte, no meter a la muerte, yo creo que sería un grave error meter otras motivaciones para Thanos que no sean las que te dan, porque... Igual que el Barón Zemo en Civil War me pareció el primer villano bueno de Marvel, el primer villano que le dije, entiendo tus motivaciones. El Buitre me pasó lo mismo, yo lo veo, oye, entiendo lo que estás haciendo. Este me parece ya el colofón de esta tercera fase en la que lo que han hecho ha sido trabajarse mucho los villanos, que era su punto débil. Porque en primera y segunda fase los villanos de Marvel son, menos Loki, son todos... No nos acordamos de ninguno, de Aniquilación, ni nos acordamos de Cráneo Rojo porque es muy icónico, pero no nos acordamos del resto. Y aquí lo que han hecho es que todos tengan su motivación y entendamos por qué están haciendo lo que están haciendo. Eso es bestial. Thanos no se ve a sí mismo como el malo, que eso es lo grande de los villanos siempre. Lo mejor de un villano es que él nunca se va a ver a sí mismo como un villano, para él es el héroe. Claro. Y lo guay de Thanos es que él lo hace por el bien de la humanidad. Sí. Y hace que tú como espectador lo entiendas y eso le convierte en un gran villano. Vamos, me parece a mí. Y... Es que menuda racha llevan de villanos, tienes razón, porque Killmonger hace poco pasaba lo mismo también. También. Sí, sí. Efectivamente. Algo que me gustó mucho en esta peli, por cierto, que creo que comentamos aquí en Spider-Man Homecoming, que dije que la gente, cuando aparecía el buitre como el padre de tal... La gente se sorprendió en la sala, que hacía mucho que yo no veía esa sensación general de ¡oh, wow! Y aquí pasó muchas veces en la película, pero la primera, cuando aparece Cráneo Rojo, que me parece una cosa que dices, nadie, o sea, en todas las teorías que leímos, nadie ha apostado por Cráneo Rojo para nada. Y de repente aparece ahí y solo alguien que se ha visto las películas anteriores entiende la importancia y se sorprende al ver eso. Es algo muy bonito lo que han hecho en Marvel, me parece algo precioso. Sí, sí, está un momento, Raúl, y te dejo está tan bien hecho que si estás viendo la película y no has visto el primer Vengador, te da igual porque es un tío con una capucha de aspecto siniestro que cumple una función cortita en la historia, funcional además. Si estás viendo la película, pero eso, de repente todos en el cine, los que digamos que nos reconocimos, ¿no? Todos los que somos fans. Sí, sí, sí. Y el de al lado te pregunta, ¿y quién es? Está muy chulo. Pero, claro, y como he dicho, tiene tres frases, tres o cuatro frases y ya está. O sea, ya te lo define todo. ¿Qué hace ahí? ¿Cómo ha llegado? ¿Qué ha pasado? Y que ya no es la misma persona después de haberse tirado un porronazo de daño ahí perdido siendo una entidad raruna. O sea, por eso tampoco creo que vaya... No creo que vayan a reutilizar al personaje, ¿no? No, porque no es la misma persona literalmente, es otro actor. Bueno. Claro. Bueno, con la máscara que usaba tampoco pasaba nada, ¿eh? O sea... Sí, yo decir que yo me acuerdo que en su día ya me puse yo a teorizar y ¡ay! ¿Qué habrá pasado con Cráneo Rojo? Porque no parecía como que se desintegraba, pero como era la gema del espacio, pues igual acabo por ahí, pero que ya nos habíamos olvidado todos de él. Y claro, fue verlo y de ¡oh! ¡Es él! Y, o sea, es que una chorradilla, porque la verdad es que no pasa más allá de eso, pero para mí fue un gran momento. Yo creo que esto que se ha preguntado mucha gente y que me pregunto yo mucho, pero a los no fans, a los que no han visto, incluso a gente que no ha visto las 18 películas anteriores y ven esta, ¿les puede llegar a gustar? Ya, y mucha gente me ha dicho que sí, que efectivamente, solo que hay cosas pues que dices, bueno, pues las acepto. No sé quiénes son estos personajes, pero acepto que están liados, acepto que no se conocen, o acepto que es un mago. No lo sé, no lo sé. La verdad es que me encantaría verlo desde esa perspectiva, por una vez. Mira, eso se responde de la siguiente manera. A mí me ha llegado, me han preguntado un montón de gente, he visto un montón de sitios, después de ver la escena post-créditos, que luego la comentamos, a ver si esa persona a la que está llamando Nick Furia es Wonder Woman. Con eso te lo digo todo. Bueno, pero es que las escenas post-créditos, esas sí que son para los fans puros. O sea, yo las tomo así. Ahí se permiten el lujo de hablarte solo a ti que te has leído los cómics. Vamos, entiendo. Claro, yo. Igual que cuando apareció Thanos y decía a la gente que si era Hellboy. O algo así. Esas escenas son para nosotros, para los lectores de cómics. Yo tengo un amigo que tiene una anécdota brutal en la primera aparición de Thanos. Dice, aparece tal, no sé qué. Y escucho a alguien en la fila de atrás diciéndole a un amigo, el lagarto. Pero a ver, eso es como lo que nos contó en su día Impossible Julín, que cuando fue a ver la de los cuatro Tranktásticos, salieron dos del cine diciendo, uff, macho, yo esto no sé cómo lo van a conectar con las gemas del infinito. De hecho, a ver, es que un poco lío, claro, si no sabes que cada... cuáles son las películas que sí pertenecen a Marvel, pero bueno. Sí, yo eso lo entiendo. Hay gente en mi trabajo preguntándome que si es necesario... No es necesario, sino, joder, que a ver si sale Deadpool en esta. Hombre, pues... estaría guay, ¿eh? Pero no aparece porque es de otra historia. Mira, qué lío, déjame. Se pira. Pero vamos, tengo esa duda de si no has leído nunca ningún cómic, no has visto ninguna película de Marvel, pero te arrastran a ver esta... vas a entender lo que pasa, quiénes son, qué hacen. Yo creo que un poco sí, pero si has visto las películas anteriores, te va a gustar más o por lo menos vas a tener más cariño por la película. Al final están todos tus héroes ahí juntos. Pero bueno, no lo sé, me gustaría saberlo, de verdad. Sí, hombre, esto me recuerda a un conocido que fue a ver El Retorno del Rey y no había visto ninguna. Las otras dos. Ah, muy bien. Bien. No se enteró de una puta mierda. Pues te va a pasar lo mismo. Si vas a ver, te no has visto ninguna o te asalta la mitad. Vamos a ver. Es que vamos a ver. No sabes quién es Thor, no sabes quién es el Capitán América. Claro, es que en esta película no te lo desarrollan a casi ninguno. O sea, tienen sus momentos, pero no te lo desarrollan. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus películas. Ya hay tres del Capitán, tres de Thor, tres de este. El Hulk sale en la otra. O sea, te vas a perder más de la mitad de la película. Claro, porque al final Marvel lo que ha hecho ha sido, en vez de crear una serie de películas, crear prácticamente una serie de televisión en películas, ¿no? Entonces, si te pierdes el episodio 17, igual no entiendes el 23. Eso es lo que hay. Tienes que verlos todos. Sí, claro, pero entenderé perdido si empiezo por la quinta temporada. Claro. Pues hombre, pues no. O sea, no. Te la ves desde el principio, hijo. O sea, si no, a cuento de que viene ahora a decir, voy a ver esta. No, coño, empieza del principio, mírate alguna de las anteriores. Claro, pero eso es como con una amiga que me comentó hace poco. De, me he visto uno de los últimos de la segunda temporada de Twin Peaks y no me entero de nada. Y yo, pues obviamente que no te vas a enterar. Obviamente no te vas a enterar de nada. Además, el mejor ejemplo de la historia es. Sí. No te enteras viendo el primero, pues. Pues sí. No, pero es interesante lo que dice Randy. Yo creo que siempre han sabido manejar muy bien que sea accesible para gente que no ha visto nada y que al mismo tiempo el fan se lo pase muy bien, aunque en esta es complicadísimo. Tienes que haber visto algo, vamos, casi obligatoriamente, diría yo, aunque puedes salir medio del paso. Por ejemplo, Thor Ragnarok, la peli empieza donde acaba Thor Ragnarok. Claro. Civil War, también es un poco necesario saber cómo quedaron las cosas. Haber visto Guardianes o tener alguna idea remota de quiénes son los Guardianes. Pero bueno, la taquilla está ahí. La gente va al cine más a las de Vengadores que a las otras. Y de hecho, yo creo que pasará algo muy bonito, que será que mucha gente verá al Doctor Extraño / Doctor Strange aquí en esta peli y se irá a ver la peli de él, por haberlo visto aquí. Como pasa en los eventos de cómic. Ves a un personaje muy chulo y corres a ver la película. Otros se verán Black Panther, otros se verán... Porque Doctor Extraño mola más en esta película que en su película, ¿eh? Que eso wow. También... Pero mola mucho más en esta película. Hombre, claro, es que aquí vemos al Doctor Extraño en todo su puto apogeo. O sea, yo aquí soy el maestro de las artes místicas y te reviento incluso con la gema ahí dándole caña a Thanos. Yo estaba gozando como una perra viendo al doctor Strange luchar de esa manera, de verdad. O sea, yo por mí que hubiera sido 2 horas de eso. Desatadísimo. Lo único que te iba a decir, que me choca un poquito, que hay un momento como que... A ver, yo entiendo que él tiene una responsabilidad y que vemos que igual al principio de su película era un poquito viva la vida, pero que bueno, poco a poco pues ya se va centrando, etcétera. Pero a mí esa frase, él diciendo como que si tengo que elegir entre la gema y vosotros dos, me quedo con la gema. Yo lógico. lo hubiera lógico, sí, o sea, lo entiendo, guardián. O sea, lo entiendo obviamente, porque de hecho a mí me parece como la gema, no sé si de momento la más poderosa, pero esa frase lo hubiese dicho y lo hubiese explicado de otra manera. Pero yo creo que es para crear el arco de personaje. O sea, simplemente. Sí. Sí que tiene un arco de no daría la gema por vosotros y al final doy la gema por vosotros. Claro, sí. Esa frase está simplemente es una frasecita para completar su arco, no tiene más lío. Yo, por cierto, claro, es para añadirle más fuerza al hecho de que da la gema. Porque claro, tú dices, vamos a ver, has dicho que no. Si ahora dices que sí, es por algo. Sobre todo porque es el tío que ha dicho, he visto 27 millones de posibilidades y ganamos en una. Eso en blanco es. Y en botella, o sea, gente que ha visto la peli que dice que no tiene sentido que dé la gema, digo, vamos a ver, ¿tú qué peli has visto? En serio. O sea, la gente de verdad, una cosa es desconectar un poco el cerebro y otra cosa es directamente ponerte en coma profundo. Me gusta mucho cómo la película juega con nuestras expectativas respecto de esto, porque cuando dice el Doctor Extraño de hay 27 millones de posibilidades y solo ganamos en una, a todos nos suena como cuando van a cruzar un asteroide, y dicen, solo hay una posibilidad entre 5 millones de que salgamos vivos, y salen vivos. O cuando está la Bruja Escarlata rompiéndole la gema a Visión, y finalmente lo consigue, la película juega con el rollo de, bueno, lo han conseguido. Todo para destrozártelo al final, eso me parece pero obra de genios, esto de crearte la expectativa de que sí que lo van a conseguir, de que lo tienen difícil, pero ya verás cómo sí, y al final... ¡Hala! A tomar por culo todo. Me parece genial, pero genial. Es maravilloso. Sí, es que parece que está todo... A mí me ha parecido tan de cómic el hecho de decir... O sea, cuando los héroes se enfrentan a una adversidad tan grande y tan exagerada que dicen, es que no hay casi ni... Hay como una ínfima posibilidad de ganar. Es súper de cómic. Y aún así, ¿por qué? Tiramos para adelante. ¿Por qué? Porque somos los putos héroes. Y porque al final vamos a ganar. Ya está. Sí, y pierden. Eso es que también mola. Pero es que no es el final. Que no es el final. Claro, sí. Mucha gente... Claro, dicen, Thanos ha ganado. Digo, claro, Thanos ha ganado. Pero queda una segunda película. A ver qué pasa en la siguiente. Claro, bueno, hacemos una cosa. Chicos, hacemos una cosa. Comentamos si queréis el final. Vamos, si queréis, comentando un poquito cómo los personajes, los mejores momentos, ¿vale? Sí, sí. Vale, bueno, pues estáis comentando Doctor Extraño y yo creo que también hay otro personaje que también creo que tiene, obviamente, pues todo parte a partir, empieza a partir de él, que obviamente es Tony Stark. Que es un Tony Stark que yo sí que le veo que ya un poco más, no sé, como más con el lastre de todo lo que ha sufrido, digamos, ciertamente, que tiene cierto remordimiento y aquí vemos que ya todo le explota la cara. Sí, el otro día me decían en Twitter que Tony Stark en todas sus películas es un antihéroe y no puedo estar más en desacuerdo. A mí me parece que efectivamente en la primera parte es un antihéroe que al final ha vendido misiles para hacer su traje, no sé qué, pero en esta última parte, ya en Infinity War es un héroe con todas las de la ley, es un héroe además dolido por lo que está pasando, un héroe que ha pasado por mucho y que por fin entiende el valor del heroísmo a pesar de que es un chulo, claro que es un chulo, es un personaje al final. Bueno. Pero vamos, no entiendo quién ve esta película y dice, es un antihéroe. Un antihéroe no es a estas alturas ya, ¿eh? La verdad. ¿Un antihéroe de qué? No lo entiendo. O sea, ¿de qué? Claro. No lo pillo, de verdad. O sea, no. Pues, y pues no os ha encantado cómo chocan las personalidades. Porque, claro, vemos estos personajes por separado de sus películas, Doctor Extraño, Tony Stark, Starlo, y tienen toda una personalidad muy fuerte, son muy egocéntricos y mucha gente criticaba estas películas en plan de buah, son el mismo personaje, pero ahora lo has visto juntos y sí, tienen personalidad muy fuerte, pero no son el mismo personaje, y verlo enfrentarse, esa lucha de ego, esa manera de medirse las pollas entre uno y otro, es cojonuda. Sí. Como por ejemplo la de Star-Lord y Thor, cuando empiezan a contarse sus dramas y Star-Lord aparece por ahí en medio, en plan de sí, sí, yo también, ay, mi padre mató a mi madre, no sé qué, yo tuve que matar a mi padre, todos tenemos muchos traumas. Sí, se ponen luego todo envidiosos. Ah, oh, vaya brazos que tiene, no sé qué. Y el tío mirando y le dice, joder, es que tú, Star-Lord, estás a un sándwich de ponerte, ¿ya me entiendes? Sí, además jugando con eso de que el actor antes estaba un poco fanegas, el que hace de Star-Lord. Sí, sí. Sí, la verdad es que los choques entre personalidades es una de las salsas de esta peli. Y además muy bien elegidas, porque lo de Doctor Strange contra Iron Man es glorioso. Eso choque de ego y además tienes a Peter para meter la puntita cómica. Thor contra Star-Lord también es genial. Y simplemente el Thor de Ragnarok con los Guardianes de la Galaxia era un cruce que había que hacer, porque de tonos iban muy parejos. Uh-huh. Que también el arco que tiene Thor en esta peli, yo creo que es el que tiene el arco más importante, ¿no? Diríamos. Porque empieza la película perdiéndolo todo y... Y sí, acaba sí. Recuperando el poder perdido. Que iba a comentar, perdona, Geray, al principio, en la escena inicial se ve que, bueno, que está un montón de gente muerta, pero no he conseguido ver, y por lo que está abierta la puerta de que haya sobrevivido, ni a la Black Kyria ni a Korg, que es el monstruo. Sí, creo que está casi confirmado que está viva. Sí, Valkyria y ha huido con la otra mitad de... En la, cuarta temporada, es decir, en la cuarta película sale, así que... Vale. Sí, los directores tuvieron el otro día una rueda de preguntas y respuestas en una universidad y confirmaron que Valkyria está viva y les preguntaron por Korg y no dijeron nada. ¡Oh! A mí me gusta porque les preguntaron también, dice, ¿las muertes son definitivas? Y son todas definitivas. Dice, ¡wow, qué mentirosos! ¿Qué quieres que te digan? Es que te digan qué muertes son definitivas y cuáles no, y te las expliquen una por una. Hombre, a ver, poquito... Claro, es que solo falta que digan, venga, va, cuéntame el final, ¿cómo acaba la cuarta? Pues mira, la cuarta pasa esto y lo otro. Claro, es que la gente también es muy... Yo también he oído eso de, no, se han dicho que sí que han muerto de verdad. Vamos a ver, no te van a contar cómo los van a resucitar, pero está bastante claro, o al menos yo creo que es la teoría más factible... de que al final la gente que ha muerto por causa de las gemas volverá. Ya de ahí para atrás, lo más probable es que toda esa peña se quede muerta. Se está hablando mucho de que es posible que los muertos estén en la gema del alma, pero me parece un concepto tan complejo para el universo Marvel cinematográfico que lo dudo muchísimo. Yo ahora que os decía eso, yo ahora saltamos a los guardianes, estoy casi convencido de que Gamora está en la gema del alma, porque justo cuando él chasquea los dedos y se monta parda, en ese momento, ¿no sabes? Como que se ve una ensoñación, que se ve a Gamora de pequeña. Sí. Que se ve que todo es de color naranja. Exacto. El agua. Yo también tengo que están un poquito ahí. Naranja hasta el cielo en el que tiene la cabaña Thanos al final, o sea que vete a saber. Debo decir que en esta rueda de prensa que hicieron se confirmó efectivamente que estaban dentro de la gema. Ah, vale. Sí, pero que eso no significa que vaya a resucitar es otra cosa. Y claro, que no significa que esté viva. O sea, es algo que pasaba dentro de la gema y punto. Y ya está. Sí. Si queréis podemos hacer la rueda de la resurrección. ¿Quién creéis que va a resucitar? Porque, por ejemplo, a mí Gamora no me gustaría que resucitase, pero simplemente porque la escena de la muerte me ha parecido de las mejores de la peli. Me ha parecido devastadora, emocionante y me parece que tiene más sentido que se quede muerta. Yo creo que van a volver todos los que desaparecen con el chasquido y el resto también. Van a permanecer muertos. O sea, Loki, por ejemplo, yo creo que chispum, que Loki se acabó. Claro. Pero el resto sí que creo que van a volver todos porque tienen secuelas pensadas, o sea, es que tampoco tiene más. Sí. Sí. Es lo más lógico, que vuelvan los que se han ido por el chasquido y ya está. O sea, y de ahí para atrás, de Gamora para atrás, todos muertos. Sí. ¿Quién sabe si en unos años Loki reaparece o tal? Porque esto es como los cómics, que si quieren sacarse cosas de la manga, pero yo ahora les dejaría algunas que fueran duraderas, porque es que si no, el impacto se reduce un poquito. Claro. Yo ojalá dentro de unos años, y esto es algo que le da muchas vueltas, porque yo me aburro mucho, vivo solo, y entonces le da muchas vueltas a esto, a pensar que dentro de igual 6 o 7 años, cuando ya haya un nuevo universo con nuevos personajes y tal, que en una escena post-créditos salga, por ejemplo, el Capitán América, ya un poco envejecido y tal, me parecería la hostia. O sea, sería alguna cosa de... Y ese tipo de cosas creo que van a poder hacer, como que están todos muy contentos y han acabado de muy buen rollo con Marvel. Y estaría muy guay que en el futuro hicieran apariciones, cameos o cositas. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo muy claro que el futuro del universo cinematográfico, porque, vamos, yo estoy prácticamente seguro de que a partir de la cuarta película, de cuando se haya cerrado esta historia con Thanos, de que, aparte que por eso no han depelado casi ningún título más adelante, de que van a cambiar el rollo. Va a ser otra cosa distinta, no sé muy bien cómo lo harán, pero yo creo que o van a ser más independientes las películas, porque claro, ya no van a tener el MacGuffin este de las gemas, o algo así, no lo sé, y que los héroes más viejunos que sobrevivan a la cuarta estarán ahí de fondo, lo mismo los contratarán alguna vez, pero ya está, en plan como los doctores estos que los actores que hacen de Doctor Who, que no están muertos todavía y que todavía vamos a hacer un capítulo especial y los llaman un día para ven para acá que vamos a grabar contigo, una cosa así. Sí, sí, o el ejemplo más claro que se me ocurre es el Despertar de la Fuerza. Yo creo que en unos años, cuando pase un tiempo, eso, tendremos a lo mejor una peli de jóvenes vengadores y de repente, Tony Stark de mayor, tal actor de mayor, y todos al cine corriendo. Claro, claro. Vale, pues si queréis, vamos a repasar un poco así los momentazos o las cosas que más os han gustado de la peli. Digamos que como tiene unas líneas argumentales muy bien delimitadas que acaban confluyendo, vamos a ir destacando cosillas que nos haya gustado de cada línea argumental. La principal es... la que hemos estado repitiendo todo el rato, que es el protagonista de la película, la principal es la de Thanos, con participación bastante importante de Gamora y Nebula. ¿Qué os ha parecido la figura de Thanos y todas las situaciones que viven en la peli? A mí me ha... Ya os digo que me ha convencido mucho más que la motivación de la película que la que tiene en los cómics, de que se está enamorado de la muerte y todas esas cosas. Aunque... también he leído críticas en plan de, coño, si tienes el poder de cargarte la mitad del universo, ¿por qué no cojones no sé, o sea, haces lo contrario, yo que sé, haces el universo más grande o con más recursos, no lo sé. Uh-huh. O sea, digo, yo que sé, bueno, por eso lo llaman el titán loco o porque si no, entonces no habría película. Hombre, de todas maneras, voy a solucionar el problema de la superpoblación añadiendo más población, no sé. Exacto, sí, sí, sí. Gran idea. No más población, sino recursos. O sea, él dice, los recursos son limitados. Pues se supone que la gente le critica que por qué no crean más recursos. No, claro, porque al final lo que dirá es, creen los recursos y va a servir para que los ricos tengan más y los pobres tengan menos, como siempre pasa. Claro. Te busco una excusa, quiero decir, al final es el titán loco, sí. Hace lo que le da la gana porque está loco, su nombre lo dice. Es un genocida. Claro. Sí, yo realmente, para mí, es el gran descubrimiento Thanos de la película, porque no sé, no decirte obviamente que puedas empatizar con él, pero te explica sus motivaciones y casi por lo menos se llega a convencer de que mi mundo era una utopía. Y por no hacerme caso, pues se acabó. O sea, luego ya los cómics nos explican que realmente fue él el que acabó con Titán. Pero que él realmente ha visto que matando la mitad de la población en muchos planetas, hay muchos más recursos. Esos planetas han podido salir adelante, esas civilizaciones. Y que él es el único que tiene como los cojones de hacer lo que hay que hacer. Que es eso mismo, matar a la mitad de la población universal. Sí, que es algo que además no quiere hacer. O sea, él está todo el rato como diciendo, no, es que es lo que tengo que hacer. O sea, yo estoy en este mundo para hacer una cosa, diezmar a la mitad de la población. Y una Exacto. vez hecho, sonreiré, no porque sea feliz, sino porque he cumplido mi propósito. Exacto, y encima incluso te diría que, aunque vale que nos cuentan, pues que bueno, ha cometido tropelías, ha hecho cosas horribles, como que hay momentos, por ejemplo, cuando le gira la cabeza a Gamora, incluso cuando él está con la escena final en la que él está avanzando hacia Visión, que me parece a mí un momentazo tremendo, casi lo mejor de la película, ves como que cuando se los quita de en medio, pero que no mata a los Vengadores, que en el fondo quiere llegar a hacer eso, pero no de todas las maneras posibles. Sí. Además, es confuso, es que es un villano que es complejo. Es que sí, porque es que, como decir, o sea, tiene sus motivaciones y él cree que es el bueno, el que hace el bien. y que al final lo sacrifica todo. Es que me encanta la frase de la ensoñación que tiene con la Gamora niña y le pregunta ¿qué te ha costado conseguirlo? Y él lo dice todo. Porque la Orden Negra están todos muertos, a la que él quería como una hija y esperaba que fuera su, no sé, que siguiera su legado, también ha tenido que matarla. Que sí, que está loco, que se ha cargado la mitad del universo, pero que no lo ha hecho con gusto. No, no, es que eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me gusta de la película, que todo lo que hace, que es una barra basada, que mata a mucha gente, que tal, pero lo hace como nosotros iríamos a trabajar por la mañana, es decir, es una obligación, es lo que tengo que hacer, es algo que no me gusta o que no disfruto haciéndolo, pero mira, es lo que me toca. Y por eso digo que me parece un gran villano, porque al final no es que esté disfrutando matando gente, es que es lo que tiene que hacer, es lo que él siente que tiene que hacer. Y es lo que dice Raúl, no empatizas, pero sí le entiendes. Sí entiendes qué es lo que dice y tal. Obviamente no empatizas porque si no serías un psicópata. Pero claro, claro. Pero sí dices, bueno, entiendo por qué haces lo que haces. Y eso es muy guay, eso me ha gustado quizá lo que más de la película, el tema de poder entender al villano sus motivaciones perfectamente. Claro, está dispuesto a sacrificarlo todo. De hecho, yo creo que la idea del sacrificio en esta peli es muy importante porque todo el mundo sacrifica cosas y tampoco que consiga un resultado, salvo el villano, ninguno consigue un resultado bastante optimista por sacrificar las cosas. Pero es verdad que Thanos, eso, ese gesto pocho que tiene Josh Brolin en toda la película, que aunque vaya ganando, le ves que en el fondo, jolín, lo que me ha costado esto y a ver si gano una vez y me retiro, porque es esa cara el prejubilado, o sea, es eso. Están mirando las obras, ¿no? Joder. Sí. ¡Échale más cemento! ¡Esa gema! ¡Qué mal construida está! Esa es su fantasía. Y le da igual y le cuesta a su familia, que vaya familia, que esa familia en Nochebuena tiene que ser gracioso. Bueno, o en Navidad Galáctica o lo que celebren. Uh-huh. Pero vamos, es alucinante el personaje. Pero bueno, y toda la peli se vertebra. Que de hecho, me hace gracia la gente que dice, ¡jo, es que esto no es cine porque es una peli sin final! Bueno, el prota de la peli es Thanos y tiene un final feliz. En realidad, solo queremos que siga porque le tenemos cariño a los otros. No, no, es que la película tal como está es una película dividida en tres actos y tiene un final, ¿eh? Otra cosa es que el final no sea positivo, no sea alegre, pero el final existe. La película como por sí sola vale, otra cosa es que quieras ver más, nos ha jodido. De la misma forma que termina Regreso al Futuro y quieres ver Regreso al Futuro 2. Pero no quiere decir que Regreso al Futuro por sí sola no valga. Claro, sí, es que a mí intentar menospreciarla por esas cosas, en plan, jo, es que si no ves 18 películas no te enteras. Bueno, hombre, a lo mejor si no ves 3 o 4 antes, pero yo qué sé, eso no afecta a su calidad en realidad, y tampoco claro. Afecta a la calidad que el final no te guste o no te, o te deje pocho. A ti también, ¿cuál tal? No, o sea, que, pero bueno. Yo que creo que eso lo hace más grande, el hecho de que sea una película que culmina el trabajo de 10 años, de 17, 18 películas. No, yo no lo veo un punto negativo. Es que me tengo que ver los otros 18. Si no quieres verla es porque no te gustan las películas de superhéroes, no te gustan las películas de Marvel, que tampoco es que tengan que gustarte todas y tienes que verlas todas al 100%. Pero si de verdad tu excusa para ponerle un punto negativo a esta película es que me tengo que ver la otra, entonces es que no quieres ver esta. Claro, es como lo que decimos de las series. Oh, es que para ver el capítulo de La Mosca de Breaking Bad me tengo que ver 3 temporadas. Bueno, pues hombre, sí. Obviamente, joder, pues macho. De eso se trata. Para ver esta película tienes que verte otras que te tra... O sea, es que no hay trasfondo. Joder, que no hay trasfondo. Hay trasfondo de la hostia. Pero es que ese trasfondo está metido en otras 18 películas. De hecho, la clave es que te recompensen por haberte visto tantas cosas. Y yo creo que en esta peli nos recompensan como en Breaking Bad, que tú has mencionado, que te tragan muchas cosas para que al final tengan su impacto. Joder, el Juego de Tronos. O sea, es como si ahora empieza a verla por la séptima temporada. ¿Quién es esta gente? No lo desarrollan. ¿Por qué se pegan? Está con un dragón. Hostia puta, han habido 6 temporadas antes. O sea, no puedes querer entenderlo todo ahora. Con todo, sí es verdad que tengo amigos, por ejemplo, no se habían visto Pantera Negra, fueron a verla y o sea, me dijeron, ¿qué tengo que saber? Y yo, pues mira, que yo sepa que Wakanda es un país que se acaba de abrir ahora tal, que 4 cosas, y la vieron y dije, ¿te has perdido en algo? Y dicen, en nada. O sea, al final, uh-huh. creo que sabiendo, igual si no quieres, yo sí considero, si quieres ver la película, pero no quieres ver las películas antes, ni que sea, búscate un amigo que las haya visto y que te resuma en 10 minutos lo principal, claro, para entenderlo todo, porque claro. Sí, eso yo lo he hecho. He actuado como anteriormente en el universo Marvel para muchos amigos. Pero bueno, sí, es que yo, eso, que la crítica cinematográfica así más tradicional tendría que ver que esto es un fenómeno nuevo y estudiarlo desde ahí. Pero bueno, en fin, aparte de Thanos, tenemos en el espacio a dos facciones de los superhéroes. Tenemos por un lado a Iron Man, Doctor Strange y Spider-Man, y por otro lado a los Guardianes de la Galaxia y a Thor. ¿Os esperabais que íbamos a ir al espacio tan rápido en esta peli? Yo, la verdad es que no, porque aunque al final gran parte de la película sucede en otros planetas, en otros lugares, no esperaba que iban a, como que iban a tener tan, se iban a centrar tanto en ellos. De hecho, pensaba que incluso los Guardianes iban a salir al final un momento y poco más, pero que va, que aquí vamos, o sea, pues están, yo creo que tanto como sus tramas como los personajes, que están completamente integrados. Gran sorpresa de, mira que estuvimos en otro programa teorizando a ver el bueno de Tyrion Lannister, a ver qué papel iba a hacer, y al final acabó haciendo de un enano gigante. Flipa. Buah, el que de hecho la gente en el cine no se lo podía creer. ¡Oh, es él! Y encima con la misma voz, además. Sí, en español, sí. Con el mismo actor de doblaje. Sí, sí, sí. Pero tampoco hace nada. O sea, para mí fue ya, probablemente la mejor decepción de la película, ¿eh? Peter Dinklage, que es como, pues mira, tanto lío, como, ¿para qué le habrán contratado? ¿Para qué papel? Ah, para esto. Pues yo creo que es más para llamar la atención, en plan sí, publicidad, porque es lo que necesita, ¿no? Justo, publicidad esta película. Cuanta más, claro, mejor. Tiene que hacer 2.000 millones de dólares o si no será un fracaso. Hombre, lo va a hacer. Hombre, a mí conceptualmente sí que me parece interesante coger al enano más famoso para que haga de un enano grande, no sé. Y por eso entiendo que no hayan revelado el personaje, porque claro, la chispa de su papel es esa, que lo veas y te sorprendas. Pero bueno, es muy meta en realidad, ahora que lo pienso, o sea que... Hay cosas un poco meta aquí. Sigo, te lo dije ayer ahí en el cine, el chiste, la referencia que le hacen a Doctor Extraño, a que haga truquitos con globos de magia y entretener a crío. Digo, vamos a ver, esto está haciendo referencia al sketch que hizo en Saturday Night Live, pero vamos. Bueno, los magos hacen globos. O sea, también lo puedes pillar si no has visto Saturday Night Live. No, claro, a ver, es un chiste que tiene gracia por sí mismo, pero vamos a ver, hizo un sketch en el que hacía globos para entretener a crío. Es como la referencia a la famosa, que todos quedamos picuetos, yo por lo menos en el cine, al ver, gracias a Arrested Development, yo, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué me he perdido? Y luego lo ves y dices, ah, ¿qué era esto? Ok. Yo a la segunda lo vi. Yo lo vi en Twitter porque no me aguantaba. Busqué Arrested Development Infinity War y ahí puse el fotograma y yo, ah, era esto. Joder, me esperaba, no sé. Que el tipo este vestido azul, ¿no? No, yo me esperaba que estuviera, yo qué sé, que me acaba yo diciendo, ¡magia! ¿Sabes? Cuando ves que Doctor Extraño o alguna movida. Pero no, es esto. Y dices, bueno, pues vale, es buena referencia, pero joder, me esperaba más al ver los títulos de crédito tan pomposos. De todas maneras, mola. No han hecho referencia a Community esta vez, pero sí a Arrested Development. Eso está bueno. Y bueno, y todas estas líneas confluyen en la batalla de Titán, que a mí eso sí también me parece el sueño de cualquier fan. O sea, ver a los héroes desatados contra un tío. O sea, era como ver Dragon Ball en imagen real muchas veces. Pero bien hecha, no como Evolution, o sea. Claro. Madre mía. Sí, pero bien hecho. La pelea con Thanos está genial. Es que es impresionante, o sea, no sé, que la gente le critique de verdad, que es que son solo peleas, que no sé. Vamos a ver, ¿de qué van los superhéroes? Los superhéroes son gente con poderes, liándose a palos. Sí, encima, encima de esa pelea, lo bueno es que ves como él les acaba derrotando como a todos los planos, porque ves que físicamente puede con todos ellos, sus habilidades también le superan, incluso cuando se enfrenta al Doctor Extraño con el tema de la magia, que o sea, está por encima de ellos en cualquier aspecto. Y lo que te da rabia, o sea, te pone un poco la miel en los labios, parece que le van a detener, están ahí a punto, y justo por el capullo de Star-Lord, pues ¡pum! En toda la cara. Sí, sí, pero que a veces es muy guay, y me hubiera gustado mucho que le hubieran vencido gracias al poder de Mantis, que es como el personaje más mega secundario y que realmente tiene un poder que es el único que puede acabar un poco con Thanos. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que no sé si te acuerdas, en la segunda de Guardianes de la Galaxia parece que podía dormir a todo el planeta, pues obviamente a lo mejor dices, bueno, igual es que sí que tiene bastante poder, pero sí que es un poco de... A mí me hace gracia cuando ella dice, sí, vamos a darte tortas, como dice, panes como tortas. Que por cierto, la cara de Tony... De Tony y de Peter, o sea, eso es un cuadro, en plan, ¿de quién es esta gente? ¿De dónde ha salido? Es que es increíble que no hayan derrapado ahí en lo de juntar los tonos, está todo tan medido. Los chistes entran casi todos, ¿no? Como en las pelis de los Guardianes de, como en la segunda de los Guardianes de la Galaxia, que había algunos que no funcionaban. La mezcla es. Parece que está todo súper medido, es increíble. Sí, funcionan prácticamente todos los chistes, ninguno, yo no noté ninguno forzado, porque tampoco hay tantos realmente, o sea. A medida que avanza la película, los chistes se van evaporando y queda solo lo épico. Está muy, muy bien llevado en ese aspecto también. Sí, a mí me hace gracia cuando ese momento en el que se pone Drax, soy una sombra, me muevo lentamente. Estaba todo el cine, pero a risa partido, ¿eh? Drax, el puto secundario cósmico a tope, o sea, ¿quién se lo iba a imaginar? Qué guay. Además, lo que me gusta mucho, por ejemplo, a Thor, que empieza siendo el Thor de Ragnarok, que hace chistecitos, que está gracioso y tal, y a medida que va avanzando la película, para mí es el mejor Thor que ha habido, Thor como Thor, ¿eh? O sea, cuando aparece en la batalla volando con el hacha, destruyendo, tirando rayos, entonces esto me flipa a muchísimos niveles. Y de hecho es el único que hubiera podido acabar con Thanos al final, cuando le tira el hacha y, casualidad, no le da en la cabeza. Sí. Pero sí, se lo dice, si tenías que haberme dado en la cabeza. Si le llega a darte lleno en la cabeza, se lo carga ahí mismo. Pues te digo, pero que me encanta Thor. Se acaba la peli. Muy bien, hemos ganado. Ya está, se ha acabado. Porque por primera vez veo el Thor ultrapoderoso que es en los cómics. El Thor que puede acabar contigo sin ningún problema. Porque en las esta peli sea como un Thor un poco descafeinado. Incluido Ragnarok, que me encanta Ragnarok. Pero Thor como Thor está falto de poder. Y aquí es, vamos, está chetado. Es la hostia ya. Sí, por cierto, que sepáis, un momentito, Geray, por aquí hay una conversación que ha puesto Gacela Thompson en Twitter que pone análisis de mi hermano respecto a lo de la chorrada de que Star-Lord es el verdadero villano de Infinity War. Joder, pajillas de la gente. Ahora que hay un malo a la altura, dicen que el malo es otro. Es verdad que ha salido, ahora no sé si ha sido Vulture o Den of Geek o una de estas páginas viendo que el malo era realmente Star-Lord. Es como saber, acaban de matar a Gamora. Pues claro que claro. Tiene resentimiento, creo que es lógico. Claro, pero es como a cuando decían. Seguro que harán la gracia en. ¿Habéis visto los típicos vídeos de cómo debería haber acabado? Sí. Estas que son de animación, están súper chulas. Sí. Seguro que habrá uno en el que diga, ¿cómo debería acabarlo? Pues. Que Star-Lord no se hubiera puesto gilipollas y le hubieran quitado el guante y ya está. Digo, vale, pero entonces se acabó la peli y ya está. O sea, igual que Thor tenía que haberle cortado la cabeza. Sí, ya, y no tenemos Vengadores 4. Claro, no sé. Hombre, tampoco... Sí, pero con otra cosa, ¿no? Sería menos épica. Sí, siempre hay, no sé, siempre puedes sacarle la puntilla al guión para decir, pues si yo hubiera hecho esto... Hubieran ganado, digo, ya, pero entonces ya no hay peli. Eso es cualquier película, o sea. Es como cualquier puta película de acción o de superhéroe o de lo que sea en el que dices, si esto hubiera pasado aquí, o sea, si el policía hubiera ido por aquí, hubiera descubierto al asesino una hora antes, digo, ya. No, pero no, pues, pero no. La peli antes. Quiero hablar con lo que estamos hablando de esta trama precisamente, y que para mí es el peor personaje de la película, no sé si opináis lo mismo. ¿Cuál es? ¿Star-Lord? No, Groot adolescente. ¡No! Me pareció insoportable a unos niveles. ¡Yo soy Groot! ¡Cállate ya, te vas a quedar tonto! Todo adolescente. Mola mucho su giro y que al final, de hecho, pegue la hostia al suelo y se revele y diga soy un héroe y tal. Pero todo el rato que está jugando al videojuego mientras... Digo, ¡ah, qué insoportable, joder! ¡Qué bien hecho! Porque los... adolescentes son insoportables, o los adolescentes que nos escuchen, pero es horrible. O sea, yo estaba crispadísimo, digo, por favor, basta ya de este personaje, que le tire el espacio, por favor. Sí, a mí me hizo gracia cuando llegan al final, en la batalla final, y dice, yo soy Groot, yo soy Steve Rogers, encantado. Bueno, eso, vale. Bueno. Dos cositas de Titán y pasamos a la banda del Capi, digamos. Vale. Bueno, ya sabéis que en esta casa es verdadera devoción lo que hay por el Doctor Extraño. O sea, que tenemos que decir que usa las bandas carmesíes de Cithorak. cuando está desatado, que es muy chulo. Cierto, sí. Se gusta el personaje. Y luego el otro gran momento, yo creo, de la batalla de Titán es cuando todo el cine se cree que van a cargarse a Tony Stark. Bueno, brutal. Brutal. Yo estaba convencido, te lo juro. Digo, madre mía, ya se acaba el contrato de este, madre mía, que lo mató ya. El contrato se empieza a desintegrar. Sí, yo tenía a mi novia, se agarró a mi brazo, pero como si no me hubiera tocado el brazo en la vida. O sea, esto de, por Dios, esto no puede ser verdad. Detrás de mí había gente llorando, digo, pero madre mía. No jodas. Pero llorando, pero a lágrima viva. Sí, pero sí, un llanto como si se acaba de morir su padre, una cosa terrible. Y de repente, claro, dices, ¿ay, cómo se va a curar de esta? Ah, que tiene un rayito. Ah, pues ya está. Sí, verdad, se pone otra vez como el hielo ese. Y yo lo que espero que para la cuarta aparezca como el de Mar Adentro, así tumbado, así escribiendo, así con la boca. que consiga una peli de este tipo, que te creas que pueden matar a los personajes, es maravilloso. Pero bueno, en fin, y la última línea que nos queda así por repasar, digamos, en general, yo creo que la mates aprovechan esta peli, y creo que es porque en la siguiente el Capi tendrá más importancia, vamos. Y es justo el grupo del Capitán América con todos los superhéroes fugados, con Wanda y Visión, que la verdad es que la relación amorosa está interesante en esta peli, y que acaban en Wakanda todos. Sí, y es más, en mi cine... Y a gente tiene más ganas de Capi. En mi cine, la escena que más se aplaudió es la aparición, que es muy épica. De silueta, que aparezca la luz y dices, hostia puta. Es lo que más se aplaudió. La gente tiene ganas, y quién lo diría, que hace 10 años tú hablas de Capitán América y le decían, el facha ese, no sé qué tal. Sí, pero eso te lo dice gente que no se ha leído nada del Capitán América. Pero llamar a Capitán América facha es no entender al personaje. Claro. Pero la gente... Pero la gente, gracias a las películas, ya sabe mejor quién es Capitán América, lo apoya y tiene más ganas de él. Y a tope con eso. Sí. Sí, Wakanda no ha tenido un papel súper espectacular, pero bueno, es que tuvimos 2 horas y media ya en Wakanda hace unos meses. O sea, sí, por eso. Luego, también he leído que ha sido muy criticado, que si la batalla final, que otra vez en un descampado en este de Wakanda... Pero bueno, a mí es que es mucho... es una pelea muchísimo más resultona que lo que fue la de Pantera Negra. Al final, todo el tema de Black Panther es... Pues porque, bueno, pues al final es el sitio obvio al que llevarían la gema. Aunque algo me dice que han llevado allí la muerte y la destrucción sin querer, pero bueno. Pero aún con todo, joder, que o sea, si quieres... Imagínate esa batalla en cualquier otra parte. Empieza a morir gente a punta pala. Claro, imagínate, claro. Venga, vamos a Nueva York. Nueva York arrasado, o sea, miles de muertos. Y claro. Al menos han llevado la batalla a un sitio donde, en fin, es que en realidad estaban yendo a por la ciudad de Wakanda. Hubiera muerto un montón de gente si hubiera sido cualquier otra ciudad, la revientan viva, muere millones de personas, y ahí no, tenemos la puta cúpula y llevamos la batalla a donde nosotros queremos para que muera el menor número de gente. Claro, ya hay tres veces Man of Steel y esta película, ¿no? Que Man of Steel destruía en Metrópolis y mataba mucha gente y andaba por saco. Y aquí es como, no, bueno, muere mucha gente, pero solo los que luchan y bueno, la guerra. Tal. Claro. Es que a mí. Se ha cuidado muchísimo de esto. Sí, es que a mí, aunque sí que me gustó Man of Steel, sí que la pelea final esa es un poco como en Team America. Hemos venido a salvaros, no sé qué, somos vuestros héroes. Y es que todo el mundo está muerto. Bueno, Perdón, solo una cosita que quería puntuar. Como personaje grande de la película, que me ha gustado mucho su trama y me está gustando mucho cómo está añadido últimamente, Bruce Banner, a diferencia de la mayoría de gente que no le ha gustado, a mí me ha gustado mucho porque mientras que Thor Ragnarok era sobre Hulk, Infinity War es sobre Bruce Banner. Y intuyo que la próxima será sobre ellos dos llegando a un acuerdo, por fin. Claro. Eso está muy bien, eso me gustó mucho. Sí, a mí lo único que lo he visto, ¿no os da la sensación como que cuando vuelve del espacio está como subnormal perdido? Dice, ay, Tony, no sé qué. O sea, no sé si el jet lag, pero vuelve a tonto perdido. Y luego otra cosa, ¿no te da la sensación como cuando el tío se quiere convertir en Hulk? Es un poco como cuando Stan Lee se quiere convertir en Hulk. ¡Ah! ¡Ah! Se rompe la camisa. ¡Ah! Ya está saliendo, ya sale. ¡Ah! Fíjate que a mí eso me chirrió, pero me chirrió por lo que hablaba al principio de que se guardan cosas para la siguiente y no te das ni cuenta. Pues en ese caso, en todo lo relativo a Hulk, yo noto todo el rato como que Hulk no sale, no porque sea orgánico para la historia, sino porque los guionistas dicen que te tenemos que guardar para la siguiente. Sí, no salga toda la idea. Entonces, ahí, y en lo de que salga poco el Capi, en esos dos elementos, que ya ves tú, decir que eso es lo peor de una película, pero bueno, que en esos dos elementos noto que nos lo estamos guardando, que nos lo estamos guardando, que no es el efecto que querrían dar, supongo. Pero cómo nos engañaron con Hulk en los trailers, ¿eh? Sí, pero es que los trailers nos han engañado varias veces, porque la escena en la que el Capi le sujeta la mano a Thanos, el puño, que esa escena mola mil, ves que ahí solo tiene dos gemas, y en la película ya tiene todas, menos una, claro. Sí, sí. Y aquí es uno más de los que cae, o sea, ni siquiera es tampoco tan épico, es como el último, pero bueno, uno sí, más sí, que sí, cae. Nada, se lo quita en medio, sí, sí. Pero a mí me gustan esos. También lo hicieron en Guardianes 2, que había en el tráiler versiones de los chistes que luego no usaron, que es como te anunciamos la peli, pero no te destripamos realmente nada de la peli. Hay cositas que nos guardamos, eso me encanta, me parece súper bien. Sí, bueno, y en Ragnarok. Aunque yo creo aquí que en lo de Hulk algo de reshoot ha habido, porque han sacado un Funko que es Hulk saliendo de la armadura destrozándola, saliendo de la Hulkbuster destrozándola. ¡Hostia! Y yo creo que igual al final de la peli pasaba eso, porque también parece que es un momento que se le ocurrió a Joss Whedon para la era de Ultron, pero no lo pudo usar y ellos lo querían usar, y al final como que se han acobardado. Además, el efecto especial de la cabeza de Banner en la Hulkbuster no estará tan perfecto como los otros de la peli, entonces yo creo que a lo mejor es algo de última hora, ¿eh? Pero bueno, no sé. Es una buena idea guardarse a Hulk para la siguiente, porque Hulk y Thor son los más poderosos, claro, en realidad. Y bueno, y sobre lo que hablabais de los espacios desiertos, la mitad de los planetas que van están desiertos también. Bueno, la mitad están destruidos, pero bueno, se ve que les pilla en festivo o algo, pero vamos, eso está bien. Y bueno, es que ya pasó por ahí Thanos, por la mayoría, o sea que por donde pasa Thanos no crece la hierba. A mí también otro momento que me impactó mucho fue cuando Wanda tiene que sacrificar a Visión al final. Sí. Es muy duro de ver. De hecho pensaba que, joder, que mira, que justo que al final así más o menos se medio salvaba la papeleta, ella consiguió destruir la gema y a la siguiente película era ellos, todos los restos Vengadores, yendo al espacio a buscar a Thanos para vengar la Tierra, nunca mejor dicho. Pero hostia, cuando ves que empieza a usar la gema verde para retroceder, para rebobinar, y dije, digo, no puede ser. Esto es un poco lo que estaba hablando antes, de que la película juega con tus expectativas, cuando van a Wakanda y dicen, intenta quitarle la gema, y está todo el rato como, necesito unos minutos más, tal, y dices tú, vale, pues lo conseguirá. Como en todas las películas, pues necesito unos minutos más, todos sabemos que es la... igual a lo voy a conseguir al final, el último segundo. Y esa película no, esta es unos minutos más, es realmente decir unos minutos que no te estamos dando de todo por culo todo. Y eso me gusta mucho, ¿verdad? Que la peli juegue con los tópicos de las películas para destruirlos por completo. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más de la peli o queréis que pasemos a teorizar sobre el futuro así al loco. Yo solamente comentar una cosilla. ¿Qué os han parecido estos de la Orden Negra, que son estos cuatro machacas que tiene Thanos? Bueno. Mejor de lo que esperaba yo, ¿eh? Me pensaba que iban a tener menos carisma. Carisma entre comillas, que tampoco. Carisma, sí, a ver, son claro. Menos personalidad, creía que. No sé si es el mejor símil, es como lo que iba a ser Stephen Wolf en la Liga de la Justicia. Pues eso mismo. Unos machacas, pues que bueno, pues que hacen su función. Parece que en pantalla, hombre, pues que quedan montones. Sí, quedan mejor, sí. A mí me hace gracia este delgaducho, este que lucha contra el Doctor Extraño, sí, que se parece un montón, tío, al ministro de Economía, Montoro. Y luego también es muy resultona la chica esta, próxima Midnight. En pantalla queda muy, muy bien, ¿no? Además, ¿quién le ponía la voz, Geray? Carrie Coon, de The Leftovers, sí, en versión original. Que bueno, que también da un poco de rabia que la hayan usado solo para eso, pero bueno. Bueno, sí. Pero bueno, con todo decir que bueno, que son, vamos, que en pantalla quedan bien, luego el otro grandote con el martillo ese que se estira con la cadena. Sí, están guay, pero la cosa es que Thanos se come la película, entonces claro, al final sales acordándote de que tienen la Orden Negra. Al final lo importante es Thanos y punto. Sí, pero es que los cómics también, la Orden Negra es eso, son unos machacas que siguen a Thanos, tienen ni desarrollo ni nada, ni puta falta que le hace, o sea... Claro, es como si de repente, yo que sé, hicieran una película, ahora otro, de nuevo, de los X-Men, sale Magneto con la hermandad de los mutantes, pues varios de ellos van a ser pues Piro, o sea, Avalancha, La Mole, pues van a ser unos machacas, obviamente. Sí, claro. Y nada, y llega el gran final... Y bueno, y ahí ya el patio de butacas se desespera y se vuelve loco. Y más cuando llega Peter Parker y empieza a hacerse un David Tennant y a decir que no se quiere ir. No me quiero ir. Que es improvisado del actor, por cierto. Que me he quedado alucinando con Tom Holland. No sé, ¿qué desapariciones os afectaron más? ¿Cuál no os esperabais? Yo no me esperaba Black Panther, por ejemplo, ni Spider-Man. Yo no me esperaba ninguno de esos. Para mí es un momento en el que estaba con la mandíbula completamente desencajada. El cine estaba en silencio total. Además que ayer fui a verla, otra vez la película. Me giré para ver cómo estaba la gente y es que no se lo podían creer. O sea, no podían coordinar que eso estaba pasando en pantalla. Sí, la gente salía del cine muda. Sí. No, y encima es que pasa todo eso, vemos esa escena de Thanos simplemente sentado pensando, cortan de golpe y se encienden las luces. Y el cine entero completamente callado. O sea, no podíamos encajar el golpe que nos acabamos de recibir todos. En mi cine me hizo mucha gracia porque la muerte más... Bueno, la desaparición más aplaudida y más... ¡Guau! Y más fue la de Falcon. Eso... Sí, pero ¿sabes? Sale Falcon, se va y todo el mundo... ¡Guau! ¡Guau! Pero bueno, luego muere Spider-Man y todos como, pues bueno, all right, ¿sabes? O sea, lo importante de esta charla era Falcon. O sea, Falcon ha desaparecido. O sea, ¿alegres porque ha muerto Falcon? No, alegres, no, sorprendidos. O sea, vale, yo digo, están alegres, igual son del Ku Klux Klan, no sé. No, la gente pegando gritos, de, ¡no! ¡Ah! Es como, ¿pero qué es Falcon? Ya, no, yo igual que cuando muere Pantera Negra, ¡oh, se ha ido Pantera Negra, qué pena! Sí, qué desastre, madre mía. Sí, igual, pues yo flipé cuando va a levantar a Okoye, digo, ya verás tú cómo se le deshace en las manos. Y no, eso al contrario, me quedo como, ¿hola? ¿O habéis cargado al que más perra ha dado? Además que el cabrón dice algo como, hoy no es el día para morir o algo así. Hoy no es, este no es el lugar en el que moriremos, o una frase así. Pues te digo una cosa, ojalá Pantera Negra. Es que lo leí por ahí, dice Pantera Negra, claro, Wakanda necesita un nuevo rey. A ver por qué no Okoye ahora, ¿eh? A ver por qué no Okoye o que vuelva Steppenwolf, no, joder, que no sé que vuelva a ningún lado. Que es a Killmonger y hace sus cosas otra vez. Porque tiene que haber un rey en Wakanda y... Sí, han instaurado una república ahora, mientras él no estaba. Y Pantera Negra ha muerto ya por segunda vez en dos pelis. Madre mía, cómo muere este señor. Sí, pero sí. ¿Groot qué? ¿Groot cuántas lleva? Ah, sí, ¿también? cierto, Groot, sí. Madre mía, joder. Groot y Loki se han muerto más que han vivido, casi. En fin. A mí no me lo esperaba. Es que se funden a todos los putos guardianes. Se los funden a todos menos al mapache. Bueno, y a... A Nebula. Y a Nebula. A mí una cosa que me gustó mucho, yo tenía la duda antes de entrar, digo, la gente está como, este es el punto final de Marvel, todo lleva aquí, yo decía, cuidado, que queda Vengadores 4, a ver cómo la vendéis, porque ya verás, porque nadie va a querer verla, porque acabó la película y dije, ole vuestros huevos, a ver quién sale de Vengadores 3 y no va a haber Vengadores 4, o sea, nadie. Es imposible, claro. La han conseguido vender solamente con el final de la película y dices que no puedo perderme Vengadores 4, nadie se la va a perder y yo tenía duda de no van a conseguir venderla. Joder, que no van a conseguir venderla, su puta madre, ¿no? Mira, hubo una cosa el otro día, el domingo ya, cuando salió el tráiler de la nueva de Ant-Man. Sí. Me acuerdo que salían anunciándolo los actores, tuiteándolo, los actores. Paul Rudd y la otra chica, Evangeline Lilly, tuiteándolo. Y el primer comentario, ¡no hagáis como si no hubiera pasado nada! Fase de negación. Sí, es como de no hagáis como si no sé qué. Es encima, toda esta semana, los cientos de miles de millones de memes, de coñas que hemos visto con este tema, en plan este que he visto ahora de Vengadores del Infinito, y salen un montón de montones de ceniza de colorines, un señor mayor abrazando a Rajoy pone, no me quiero ir, señor Rajoy. A mí me gusta mucho que después de esto Marvel tenga los huevos de decir la próxima el hombre hormiga. Porque es como pedazo cena que te acabas de comer, ¿eh? Toma un sorbete de limón. Así para. Ya, para bajar pero, la cenita. Pero es que hay que entender, hombre, que es que dicen. Claro, eso lo escuché el otro día, como que ahora la gran crítica del problema va a ser que, joder, que todas las películas de superhéroes que se hagan ahora, que no van a llegar a esto. Y hombre, hay que entender que esto es como el gran evento. Esto al final. Ah, no, es pero. Claro. Pero que no lo critico, que me claro, encanta. No. Estoy deseando ver El Hombre Hormiga y la Avispa. Es que sus dos trailers, he dicho, es que esto quiero verlo también. Es lo grande de Marvel, que cada película... Todas son iguales, los cojones, cada película es diferente. El Hombre Hormiga es una comedia de atracos, Y Infinity War es una película de crossover epicidad absoluta y Doctor Extraño es de magos y al final cada película tiene su rollo. Y es que obviaría ahora que cada película tuviera que superar Infinity War. También ahí está el problema, que sería un mal movimiento por todas las demás también, pues ahora cuando sale Deadpool o con pues las que sea, con Aquaman, todo esto, que todos dicen, que incluso el propio, los propios fans digan que, joder, es que si no llegan a ese nivel, es que es una mala película. Hay que entender que esto es la culminación de 19 películas, de 10 años de historias, de trabajárselo claro, mucho. Claro. Es que como estas no va a haber ninguna, solo Vengadores 4. Claro. Es que no va a haber, ni siquiera Vengadores 5 va a llegar, no sé, al menos que de verdad tengan planeado algo así tan enorme y tan grande, que es que lo dudo, de verdad que lo dudo, es que no va a haber nada igual. Hombre, es que este es el final de una fase, el final de los contratos, sobre todo, eso es muy importante también, y es el final que todos lo sentimos como final, pero yo quiero saber también, igual que antes decía, la gente si sabe que no ha visto ninguna película, va a ver este tal, me gustaría saber si la gente realmente tiene esperanzas en lo que viene después. Porque tengo ciertas dudas. Creo que Capitana Marvel lo va a petar. Y lo va a petar muy seriamente. Porque cuando salió el logo en la pantalla, en la escena final, en mi cine la gente rompió a aplaudir. ¿En serio? ¿Sabían nera? A ver, también la vi el jueves antes del estreno. La gente iba disfrazada. Ya estábamos comprados, ¿vale? O sea, bueno. Sí. No, eran Wonder Woman. Toda la gente salió diciendo, qué bien, que va a salir cargador. Pero creo que. Que los nuevos héroes que traigan, porque van a tener que traer héroes nuevos tarde o temprano, no sé si lo van a petar tanto o no. Tengo ahí muchísima duda, además ahora que dice que quiere centrarse en el Marvel cósmico, y no sé yo, tengo muchas dudas con Marvel a partir de la cuarta. Bueno, pues si queréis hablamos un poco del futuro, ya que sacas el tema. Ya, si alguien tiene algo más que decir de la escena postcréditos, nada sobre la postcréditos entonces. Pues pasamos al futuro que tenemos por delante. Y la primera duda que nos viene a la cabeza es ¿qué título tendrá Vengadores 4? Mi apuesta, Vengadores, hechos polvo. ¿Cuál es la vuestra? Vengadores 4, y en tu culo mi aparato. A mí me dijo un amigo que salió de ver antes que yo, dijo Vengadores 4 recogiendo cable. Vengadores 4 doblando la servilleta. Vengadores 4 dice... Esto no pasó. O sea, sí. No, yo creo, en serio, creo que va a ser, y es el rumor más infundado, pero es que tiene sentido, que sea Avengers Forever. Tiene el 4, tiene el para siempre, creo que puede ser muy bonito. Yo creo que, aunque no adapte el cómic en sí, Avengers Forever sería un título precioso. Sí. O Vengadores 4, la cruzada de la bola de dragón. También. La cruzada del infinito es también épico, número uno. Sí, bueno, la cruzada del infinito la verdad es que es un cómic un poco regular, la verdad, pero, bueno. Digo el título. Sí, sí, como título que da la joya, o sea, dices, ¡buah! La era claro, claro. Es una putísima mierda de cómic y cogieron el título y no tiene nada que ver, aparte claro, de que sale Ultron. Ya, yo, a ver, pues seguramente o Vengadores Forever o... Siempre... no, iba a decir Siempre Vengadores. Siempre Vengadores. No, iba a decir... Vengadores Reunidos o Avengers Assemble, seguramente. Esa no puede ser porque no, es que... ese es el nombre de la primera película en el Reino Unido. O sea, eso es. Vale. Llevaría una confusión que te cagas allí. Porque claro, allí como existían los Vengadores estos antiguos... Claro, sí, estos que sean agentes secretos, sí. Claro, entonces la primera película no se llama Los Vengadores, se llama Vengadores Reunidos. Entonces, hostias, esa es gorda. A lo mejor Vengadores, los héroes más poderosos. Bueno, no creo, muy largo. No, pero bueno. Muy largo. Bueno, yo creo Avengers Forever, es que parece lo más lógico por el for. Sí, es lo que tiene más sentido, de hecho. Bueno, pero luego te quedas con el rollo de que nos dijeron que no lo desvelamos porque desvela cosas de la trama y dices tú, joder, entonces, ¿qué puede ser? No creo, ¿qué título desvela nada de la trama? No sé qué título podría desvelar nada. Por otro lado, con todo lo que nos han vacilado, con el tema de, joder, Halcón, qué importante va a ser en esta película, ya veréis, ya. Sí, esos son los mismos que decían. Bueno, es que, ¿cómo era? Agents of S.H.I.E.L.D. es una película capital para entender Civil War. Sí. Bueno, lo era, ese capítulo en el que descubres de dónde sacaron el helipuerto. Y ya está. Espera, Civil War, no, eso pasó en... Era Ultron, es verdad. Es que dejé de ver Iron Soldier hace tiempo. Entonces, no, tengo que retomarla, la verdad. Tú y todo. Pero que no está mal, ¿eh? El problema es que son 24 episodios, me da mucha pereza. Joder. Mi apuesta para... Porque Ojo de Halcón y Ant-Man en la siguiente van a salir, vamos. Mi apuesta para la primera escena de Ojo de Halcón es que toda su familia o parte de su familia se hace cenizas y por eso tiene que volver a ponerse en acción. Probablemente, sí, es lo que vuelve cabreado, como es como en la escena es, bueno, es como en los Ultimates volumen 2 que matan a su familia, vuelve el todo cabreado. Claro, sería un guiñito además. Claro, sí, sí. Claro. Pero a mí aún así te diré que eso de que ay, ¿por qué no están? Nada, porque están de arresto domiciliario, me parece una excusa, tío, no sé, como de ¿dónde está Pucci? Se fue a su planeta. Sí, un poco. Oye, un poco. Pero al menos han puesto excusa. Tío, no sé. Otros ni siquiera hubieran comentado nada. Al menos dicho, la gente se hubiera preguntado, oye, ¿qué pasa con esto? Ni los menciones ni nada. No pueden venir. Ya está. Además, anda excusa, problemas personales, yo qué sé. Son muy autoconscientes porque en el propio, justo antes del tráiler de Ant-Man, sacaron a todos los héroes diciendo, ¿dónde está Ant-Man? ¿Por qué no estaba luchando con nosotros? ¿Dónde estuvo? Sí. Entonces son muy conscientes de que... No, tontos no son los rusos y saben que si no sacan a dos personajes relativamente principales, la gente iba a decir, pero bueno, ¿dónde están? Así que pusieron la excusita que a mí me vale porque van a salir en la secuela y ojalá tengan algún tipo de importancia. Que la secuela seguro que pasa, que es paralela a esta o pasa antes y también igual acabará con alguien haciéndose cenizas y ya está. Molaría que recuperara la avispa antigua y se hiciera cenizas al final. Bueno, dicen que la avispa antigua lo va a hacer Michelle Pfeiffer, así que igual lo puedo hacer en la vida real, por lo mayor que está. Catwoman, ahora en la avispa, en fin. Y bueno, otro momento chulo que se me ocurrió el otro día con Sebas en el cine, que seguramente no pase, para Vengadores 4 en mi cabeza, sería que para la resurrección de todos estos que se han hecho cenizas, sería que, por ejemplo, el Capitán América consiguiera el guantelete, o bueno, el otro guantelete que hay, que tiene el enano o lo que sea, lo que utilicen, se lo ponga en la mano, lo suba para arriba y diga, Vengadores, reunidos, y aparezcan detrás de él todos los que parecía que habían muerto en esta película. Sí, porque una secuencia obligatoria tiene que haber de todos los Vengadores, de todos los personajes juntos. Aunque sería una locura para producirla y para que todo el mundo esté de acuerdo y tal, tú imagínate, o sea, qué pasada, que la cámara gire y estén todos los personajes juntos luchando contra Thanos al final, eso sería la hostia. Y de hecho esa es mi única apuesta para la cuarta película, que salgan todos juntos... la escena final, alguien diga Vengadores reunidos y serían hostias. Porque en el resto, y es más, eso igual no pasa. Creo que los rusos ya en esta nos han dicho claramente nada de lo que creéis ha sucedido. Y en esta vamos a hacer lo mismo. En la cuarta han dicho, bueno, ¿qué van a decir? Claro, salió un productor a decir, pues si os gustó la tercera, preparaos con la cuarta. Claro. Que dijo que la buena era la 4. Y yo, que la buena va a ser la siguiente. Pero también, claro. ¿Qué vaya a hacer la siguiente? Porque yo ya no sé. Pero también, ¿qué te van a decir? O sea, dice, la 4 peor, ¿eh? Uf, no vayas a verla, que la verdad es que flojea mucho. Joder, no, claro. Tienen que venderla, es lógico. Sí, es como decían en Los Simpsons. Otra nueva colección de cromos de Krusty. Krusty viendo a su familia. Krusty esperando. Pero ya te ha rotado. Y bueno. Pues eso. Hasta que se estrene la 4, no sabremos muy bien lo que viene después. De momento sabemos, seguro que tenemos en medio a Ant-Man 2 y a Capitana Marvel. Y que después de la 4 tenemos confirmadas Spider-Man Homecoming 2 y Guardianes de la Galaxia volumen 3. Confirmadas del todo, solo esas. Y luego ya, semiconfirmadas, Black Panther 2, que va a pasar. Seguro, seguro. 2, 3 y 4 vamos a... La de la Viuda Negra, que si se está hablando tanto, es muy probable que ocurra. No sé si será un flashback o si la chica seguirá viva, pero bueno. Yo creo que es el momento... Yo no la veo, pero bueno. A ver. ¿Cuál? ¿La película? No veo. Ahora a esta altura de la vida, la película de la viuda, pero ¿cómo va a ser? ¿En plan flashback la viuda asesina chunga o en plan... La viuda de ahora que no mata y que cuenta chistes? A mí sí me gustaría verla, sea como sea, creo que sería una aventura de espionaje, otro rollo, algo que no se ha contado hasta ahora en el universo Marvel. A mí sí me gustaría, porque sea muy diferente, yo creo, al resto de películas. Y hoy por hoy sí que la veo. Por cierto, hay que tener en cuenta una cosa con respecto a los proyectos futuros. Marvel este año no tiene panel en la Comic-Con. Exacto, sí, se han callado todo. Sí, lo anuncian el año que viene después de Vengadores 4. Pero así que va, el año que viene va a ser el año del chorreo. También tiene cojones para un año que voy yo a la Comic-Con, no hay panel. ¡Ay! Tócate los cojones. Bueno, mal año, ha elegido mal año. Sí, por lo menos nos harás allí de reportero a lo Rana Gustavo. Al volver yo os cuento todo, no os preocupéis. Perfecto, sí. Y luego hay otro proyecto que creo que ibas a comentar ayer ahí, que lo llevo oyendo toda semana, que es el proyecto de los Eternos. Sí, yo creo que ha sido un poco la respuesta que DC y Warner se planteen, que DC y Warner se plantean muchísimas cosas, yo no me tomaría ninguna en serio, porque es que anuncian una peli cada semana. Los Eternos sería como la respuesta a los nuevos dioses de Warner. Mira, no exactamente. ¿Yo sabes qué creo que es lo que es? Es el recuperar todo el material que a lo mejor tenían por ahí para hacer la película de Inhumanos. Lo iba a decir. Ya. Puede ser. Molaría que luego acabe en una serie de ABC de los Eternos. Sí, hoy. ¿Y este pelo tan mal hecho digitalmente, qué es? Una cosa así. Sí, yo creo que es eso. Es como recuperar todas esas ideas o el concepto de mostrarnos, pues eso, pues una civilización pues súper avanzada. Luego también el tema de a lo mejor vemos el origen de Thanos, de pequeño. Claro, igual va por ahí la historia, pero no sé. No sé, es un movimiento sorprendente, pero Kevin Feige ha confirmado que está sobre la mesa, o sea, y también ha confirmado que tiene sobre la mesa el Caballero Luna para el futuro. Sí, es que a mí me encantaría eso. Ya, Caballero es que el Caballero Luna... ¿Pero cómo lo veis más? ¿Como película o como serie? Yo como peli. Pero... Yo lo veo como serie, para que vea, serie de Netflix, sí, pero, sí, y que sea, le, pero oscura y turbia. Sea en plan de, mira, DC, esto es una serie con Batman, ya que lleva ahí... Tenéis esta serie en plan de vamos a hacer una serie de Superman, vamos a hacer una serie de Batman. Esto es una puta serie de Batman. Que bueno, que dicen que Gotham no está mal, ¿eh? No lo sé, no veo Gotham, pero dicen que no está mal a partir de cierto punto. No lo sé, no voy a comprobarlo, pero vamos, dicen que no está mal. Yo tampoco. No he comprobado ni Krypton, o sea. No. Vamos, cáncer. O sea, ni con un palo. No la he visto, pero vamos, que no. Ah, pues ahí quiero llegar, porque me he visto los dos primeros y aunque es muy. Es un guioncillo, o sea, es una historia muy sencillita. Me sorprende porque está bastante bien hecha en general, ¿eh? O sea, le han metido unos pocos de duros. O sea, no es, o sea, es lo mítico de gente andando con fondos verdes, pero coño, que son fondos verdes que están bastante bien hechos, ¿eh? O sea, en ese aspecto sí que, a ver, que no he seguido viendo, he visto los primeros y bueno, tiene sus guiños, porque bueno, aparece Brainiac, pero bueno, no sé. Bueno, ni todo DC malo ni todo Marvel bueno, que nada. Hombre, claro. Eso como dice el otro día. Ahora, ¿vale? O sea, claro, sí. ¿Y qué estaba pasando en el cutreverso de Marvel? Sí, es verdad, cierto, sí. ¿Qué le estaba pasando a Jessica Jones? ¿Se habrá hecho ceniza a Iron Fist? Sí, ojalá. sí, por Dios, ojalá. espero que sí. Ojalá. Madre mía. O simplemente harán referencias veladas de estas que hacen ellos. ¿Os acordáis el día ese que desapareció gente? Ah, sí, otra copa, camarero. Yo espero que él desaparezca y como que el resto de gente como que le dé igual, como que no se dé cuenta. ¿Qué fue del rubio aquel, el de la mano? No sé quién me dices, no sé. Además te dicen cuenta que esto que dicen, ¿qué nuevos héroes pondrá en las series de Netflix? Y a ninguno, porque Disney ha anunciado su propio canal de streaming. A Netflix no le van a dar ya nada. No le van a dar ni los buenos días. Todas las series nuevas de estas del cutreverso van a ir para el Netflix de Disney. Me da mucha pena que con lo bien que lo está haciendo Marvel en el cine, de verdad, que me dé tanta pereza las series. Fíjate que a mí me gustó mucho Jessica Jones y Daredevil 1 y 2 y tal, pero me quedé ahí y no he visto ni Los Defensores, ni la segunda Jessica Jones, ni Punisher. Y es como, tengo ganas, pero al mismo tiempo no. Punisher está bien, pero tarda en arrancar. A ver, yo voy a decir una cosa, pequeño disclaimer, y seguimos para adelante. Ahora que parece que está habiendo cambios en el mundo del cine con temas superhéroes, parece que va a haber unos cambios y que, bueno, parece que estamos llegando al final de una etapa. Creo que en el mundo de series también debería de haber un cambio en todo el tema superhéroes. Creo que debería de empezar una nueva etapa, o que en general todas deberían un poco como de reformularse, porque yo creo que hacen falta nuevas ideas, porque vale que, por ejemplo, pues yo disfruto las de Netflix, disfruto las de CW, pero ya están llegando al pozo, al final ya de las ideas que tenían, de la idea original, y creo que sinceramente debería de empezar pues una nueva etapa, una nueva época de series en el tema superhéroes. Claro, en lo visual, por lo menos. Puñal, ahí tienes Runaways, joder. Sí, eso lo incluía como cosas que no deberían de cambiar. Ah, bueno, ahora DC va a crear su propia plataforma de streaming con la ¿también? Cosa de Tatano. Sí, ha anunciado no sé cuántas. ¡Basta ya! Bueno. Sí. La cosa del pantano dirigida por James Wan o producida por James Wan. Sí, no, yo la cosa del pantano quiero que sea como la película aquella que sacaron, que era comedia romántica. Sí, también está la de los Titans, ¿puede ser? Sí, que he visto imágenes, ¿eh? Pero por favor, alguna más. Una huelga de guionistas que dure 2 años ya. Por favor, que nos podamos poner al día con todo. Basta de nuevas series. Ah, sí, y una serie de dibujos de Harley Quinn con la voz de Margot Robbie. Sí. Que va a ser como la de Deadpool que querían hacer al final. La que se va a hacer va a ser la de Harley Quinn. Pero bueno, en fin. Ahora que hemos ya instaurado el nombre Cutreverso, me da rabia que no instauráramos Cancerverso. Pero bueno, en fin. Y yo creo, volviendo a las películas, perdón. Yo creo que es el momento de hacer Doctor Strange 2. Creo que es el momento, aprovechando el tirón. En esta película mucha gente, muchos de mis amigos, de estos que no son fans y tal, me dicen, jo, este personaje súper poderoso que ha salido aquí, quiero verle más. Y tal, yo creo que deberían de aprovechar también. Uh-huh. Sí. Sí, seguro que tienen que hacer secuelas. O sea, si por lo menos, al menos que sea alguna película fracaso, van a seguir haciendo trilogía. O sea, han sacado secuela de Ant-Man, que creo que ha sido como así la más floja y ahí está. Ah, pues a mí Ant-Man que me gustó mucho. Bueno, a mí Ant-Man sí, me encantó. A mí me gustó también. No tengo ningún problema en decirlo. Es cierto que no es la peli que te esperas, pero precisamente por eso mola. Yo creo que ha sido la primera película de Marvel que vi y dije, de estas no veo yo secuela. Y cuando lo anunciaron fue como, bueno, pues vale, si lo decís vosotros. ¿Y no vas a verla? No, yo no he dicho eso. No he dicho que no me gustara, sino que me pareció la más floja. Había dicho, de esto no veo secuela. ¿Y la secuela vas a verla? Muy bien. No sé cómo. Hombre, cuando he dicho antes, yo no veo la película de la Viuda Negra, pero no sabes la de gente que va a ir a verla. Si tú no vas, o sea. Claro. Sí. No, y lo peor es que vas a ir a verla. Es igual que yo digo, no voy a ver Aquaman, los cojones, el día que se estrene voy a verla. O sea, hombre, vamos a estar todos el primero. Aquaman hay que verla, pero por Jason Momoa, porque seguro que la peli es una mierda. Pero da igual, que de verdad, o sea, llego a un punto de. Pero incluido. O sea, yo porque soy gilipollas, pero incluido el Dark Universe este que se montaron. Es decir, no veo más. Cuando esté en la próxima voy a verla. Y no me gustó ni siquiera La Momia. Pero voy a verla. Pero va a haber próxima. Se supone que en 2020. Pero sí, está muy a tope. Una película que será secuela o que pertenecerá al mismo universo que una película que salió hace 2 o 3 años atrás y que ya nadie recuerda. Sí. Claro, espera, que va. Es genial porque además salieron con camisetas que iban dando la gente y es como una película después se acabó. Y Tom Cruise a este paso ya podrá hacer de momia de verdad, o sea, cuando... Sí. Pero bueno, cuando deje de comer placentas. Pero sí, me acuerdo de la foto todo chula que sacaron de estamos montando nuestro universo y pusieron una foto a Johnny Depp. Sí, todos los actores con Bardem. Con Bardem. Lo bueno es que Bardem para hacer de Frankenstein no necesita maquillaje o la cara que tiene. Claro, se ahorran. Y Johnny Depp de Hombre Invisible pues va en ese camino también, o sea. Sí, este paso, sí. En fin. Bueno, ya hay pelis planeadas hasta 2025, pero no las sabremos hasta el año que viene. Sí, porque claro, como este año no van a hacerlo en la Comic Con, claro, este año no, este año se quedan callados, cabrones. Qué mala baba, hype, qué rabia. No hay mayor hype que... no puedo decir nada. Más hype que el silencio. Eso es verdad. Sí, mira, eso es como, por ejemplo, como el estudio este de videojuegos Rocksteady, este de, ya sabes, el de Red Dead Redemption, el de los esto de Batman. Da igual. El que sea. Ese es un estudio que es el más hermético de todos. O sea, no sueltan prenda, pero ni a tiros. Y es el que más hype genera siempre. Sí, además que sí. El Red Dead Redemption. Sacaron el trailer el otro día y nadie hablaba de otra cosa que no fuera de eso. Sí, no, y es que solamente, mira, lo tengo por aquí, Rockstar San Diego, solamente con sacar la letra en rojo, o sea, el logo de ellos, dando a entender que iban a hacer la segunda parte, ya internet explotó. ¡Ah! en eso son los maestros, pero de verdad, es como Nintendo con el Smash, o sea, Ah, sí, eres... sí, sí, sí. El tráiler ese que sale el muñequito este, ¿cómo se llama? Del Splatoon, que se gira en el ojo. Sí. Sale el logo. ¡Boom! Internet. Adiós, sí, voló sí. Internet. Sí, sí, me acuerdo. Con cualquier cosa que anuncia, porque vamos, Nintendo bueno, no suelta no, prenda. Tú ves otras compañías que están sacando trailers y mierda, Nintendo. Sí, en 3 meses sacamos este juego, que llevábamos secretamente programándolo desde hace 2 o 3 años. Joder. Claro. Lo mejor es eso, las reacciones de la gente. Porque, por ejemplo, mira, os voy a pasar por aquí línea interna las reacciones de la gente cuando vuelve Thor en la película de Vengadores en Infinity War. Que, por cierto, en mi cine aplaudieron con este momento. O sea, En YouTube hay un montón de vídeos de ese momento de la gente reaccionando en el cine y yo me emociono porque es que es eso, ver a todo el mundo aplaudiendo una cosa que a ti siempre te ha gustado y que ahora ellos también se divierten con ella. Es que estamos viviendo unos años maravillosos. ¿Pero esto es de verdad o es fake? Esto es de verdad, ¿eh? Yo lo veo un poco fake, ¿eh? O no sé. Aparte porque están en el salón de su casa viendo la película que está en el cine, pero bueno. Es un screener, pero bueno. Hay vídeos que sí que son en el cine y tal. Sí que se viene arriba. El tío se viene arriba. Con la silla. Vale, pues si os parece, vamos a empezar a... Bueno, vamos a leer. Primero vamos a leer varios mails que nos han llegado. Por aquí el de Antonio Lorca nos comenta. Soy uno de esos aficionados a los cómics de cierta edad que soñamos toda la vida con ver las viñetas en movimiento en una película. Así que en este caso solo puedo decir que todavía me dura el subidón desde que fui a verla el sábado 28. Después de verla otra vez en versión original, me sigue pareciendo el mayor espectáculo cinematográfico que he visto nunca. No la mejor película, aunque me parece que está bastante bien hecha. No había disfrutado así con Star Wars, ni con Indiana Jones, ni con El Señor de los Anillos. Mi conexión emocional con estos personajes, tanto en cómic como en el universo cinematográfico Marvel, es muy grande, por lo que la experiencia ha sido muy emocionante. Me he reído, casi todo el humor está en su medida, en su sitio. Me he llenado de épica y casi he llorado. He aguantado porque llevaba a mi hijo de 14 años con sus amigos y no quería avergonzarlo. Thanos es el mejor villano del universo Marvel hasta ahora, mejor que los cómics y me encanta el de Starling. Los personajes... tienen todos su momento y algunos, como Thor, salen muy beneficiados de esta película. Los actores en general, todos muy bien. Además de los que todos pensamos, Spider-Man, muy grande su escena, Iron Man, Strange y, por supuesto, Thanos, me gustaría hacer mención especial a Zoe Saldana, inmensa como Gamora, y Karen Gillian como Nebula. Para lo poco que sale, me ha gustado mucho. En resumen, ha sido la mejor experiencia de mi vida en un cine y lo único que no me gusta de la peli es tener que esperar un año para ver la siguiente. No me rayo más, seguir con vuestras movidas, como hasta ahora, que nos entretienen mucho. Muy bien. Una pregunta, ¿es para vosotros la mejor película de superhéroes? No. Es que no se ha estrenado Vengadores 4 todavía. No, para mí no es ni la mejor de Marvel. Ya, vamos. No, para mí tampoco. La mejor de Marvel es Civil War y de superhéroes te diría, es que va a sonar muy típico, va, me da igual. El Superman, el primer Superman de Donner. Ya. Yo tengo ahí. Bueno, iba a decir que no sé si tanto la mejor, porque tampoco, como a mí me gustan tanto varias de géneros muy diferentes, pues Logan, la de Superman que comentas, el Caballero Oscuro, esta. ¿Y es por qué no la dejamos en si está es lo la mejor de está grupo de superhéroes? Porque en realidad no es la mejor. Habría que separar la que es de héroe solitario con la de héroe de grupo. Y si hablamos de héroe de grupo, pues sí. Para mí es sin duda. Uh-huh. Yo creo que es el mejor TVO de cómic, o sea, TVO de superhéroes que he visto en pantalla grande, creo. Pero bueno, sí, mi top sería Vengadores 1, El Caballero Oscuro y Spider-Man 2. O sea que creo que no la supera en mi ranking. Vale, por aquí nos comenta Impossible Julín. Infinity War es todo lo que esperaba que fuera. Épica, drama, humor y personajes que llevo conociendo 10 años. Sí, a ver, espera, ¿cómo hay? Sí, espera un momento que no veo. Sí, a los 10 minutos de película. Si a los 10 minutos de película no estás con la camisa fuera y vitoreando, mejor salte del cine porque esta película no es para ti. Maravillosa y con un Thanos que se come cada escena. Buena suerte a los fans de DC, que esperen ver algo siquiera parecido con Super Batty y compañía. Ya, es que vamos a ver. Es que, obviamente, la Liga de la Justicia pierde contra esta película porque la Liga de la Justicia no iba a esto. O sea, no iba a hacer como grandes... después de 19 películas, porque no había ni tantas películas, ni tantos años, ni tantas buenas historias. Claro, no sí, han ni, ido siquiera a hacer, ni siquiera iba a hacer una buena película como iba a hacer. Hombre, a mí me gustó, pero tengo que decir que, bueno, pues fueron a eso y ya está. O sea, es que no va a llegar, no va a ser, de momento no van a llegar a eso. Pero bueno, a ver. No hay que regodearse, chicos, de Marvel. Exacto. Eso es verdad, ¿eh? Uh-huh. Y vale. ¡Qué malos son! Si es que en el fondo da igual, dices, jaja, qué bien, una compañía que gana millones y de los cuales no ven un céntimo ha ganado a otra. Ja, ja, ja, ja. Y bueno, ja, ja, ja, el equipo de fútbol del cual me gasto mucho dinero en camiseta y merchandising ha ganado tu equipo. Ja, ja. Exacto, es un poco lo mismo, sí, la verdad. Sí, sí, sí, sí. Jódete porque Cristiano Ronaldo, al cual yo apoyo y el cual no, ni sabe que existo, ha ganado a su equipo. En fin. Y bueno, ahora vamos a escuchar dos audios que nos han enviado de parte de Francisco Gómez y Joaquín Madrid, que vamos a escuchar a continuación. Bueno, buenas amigos de Dos Frikis y un Murciano. Aprovechando que habéis pedido opiniones sobre la película, sobre el último estreno de Marvel, y yo le estoy cogiendo gustillo a esto de hablar solo en una sala y grabarme, pues voy a deciros a ver qué me ha parecido a mí Vengadores Infinity War. Yo por lo menos no soy objetivo a la hora de hablar de esta película porque tenía muchas ganas de verla, la esperaba muchísimo. Creo que los que llevamos una serie de años viendo adaptaciones y leyendo TVO, pues hemos tragado mucha mierda con según qué película, y que ahora mismo se junte que haya actores comprometidos, un estudio que cuida el producto y que salgan películas buenas, me parece flipante. Y creo que esta película, es cierto que a lo mejor no es la mejor que ha estrenado Marvel, pero joder, cómo me lo pasé yo en la sala de cine. O sea, yo disfruté como un enano. La sensación que yo tuve viéndola, esa sensación de, no sé, de emoción en cada escena, yo creo que no lo he vivido nunca. Probablemente lo más cercano sea la primera de Vengadores o cuando vi El Retorno del Rey de chaval. Y yo creo que aún así esta lo viví incluso más. Porque son 10 años de culminación de una trama que estamos... Unos personajes que llevamos mucho tiempo con ellos y no sé, en general creo que han sabido mezclarlo todo muy bien. El villano es bestial, o sea, lo que hacen con Thanos a mí me ha parecido una maravilla. Es un personaje que es el protagonista de la película, que toda la trama gira en torno de él, que acompañamos al personaje durante todo momento y no sé. Creo que han sabido darle el punto justo de alguna manera humanizar al personaje para que empatices hasta cierto momento con él. La escena que comparte con Gamora son geniales, sobre todo una en concreto. Y no sé, en general todos los personajes tienen unas interacciones muy buenas. Ves en un momento dado que durante la trama de Thor con Rocket y con Groot funciona genial. La parte de Wakanda es una bestialidad. La parte del Doctor Extraño con Spider-Man y con Tony Stark, con esa batalla de egos, es súper divertida. Y no sé, y luego la película está plagada de detalles. Por fin tenemos a un Doctor Extraño desatado, mostrando toda la cantidad de poderes que tiene. Lo de la batalla de Wakanda cuando cargan contra los masillas de Thanos es una barbaridad. Ver al Capitán América y a T'Challa adelantando todo el mundo y siendo los primeros en atacar, no sé, en general, o cuando llega Thor, una vez tiene su arma nueva y desembarca y aparece de repente en el campo de batalla y arrasa con todo el mundo, no sé, es muy coherente con otras películas anteriores. Por fin, por ejemplo, tenemos a un Thor que ya no es solo un dios superpoderoso en su propia película, sino que cuando se junta con los Vengadores está igual de petado, ¿no? No sé, yo sabía que me iba a gustar y sabía que iba a disfrutar viéndola, pero superó con creces las expectativas. Y eso es muy difícil porque yo creo que la mayoría teníamos unas expectativas con esta película bestiales. Yo conozco poco a gente que haya ido solo una vez al cine a verla. En general estoy viendo, no me extraña que esté haciendo la millonada que está haciendo, porque todo el mundo estamos yendo varias veces a verla. Y es por eso, porque te da justo lo que quieres como aficionado a estos personajes, ¿no? Y a estas películas y a estos TVs. Tengo muchísimas ganas de ver qué hacen en la siguiente, porque el final me parece apoteósico, me parece una hostia en la cara a todos los espectadores, bestial. Y a ver, en general, pues eso, me ha encantado. Creo que es difícil que no te haya gustado esta película si eres fan de los personajes y si has disfrutado estos 10 años con sus películas. Habrá gente que le haya gustado más y gente que le haya gustado menos. No entiendo algunas críticas que se han centrado en quejarse de que la película presenta personajes que no sabes de dónde vienen. Bueno, la película es una secuela, obviamente necesitas ver unas películas anteriores para poder disfrutarla, Pero aún así, con cuatro pinceladas, te dicen en todo momento: este personaje es este personaje hace esto otro. O sea que también se las apaña para incluso desarrollar hasta cierto punto algunos personajes. Hay un momento con Thor hablando en la nave con Rocket que de alguna manera justifica todo el comportamiento que está teniendo Thor de Ragnarok, así un poco chistoso y tal. Vale, por dentro está hecho una mierda, pero es lo que muestra es diferente, ¿no? Se muestra confiado y se muestra bravucón con la gente y tal. No sé, creo que se permite incluso frenar en algunos momentos para seguir ahondando un poquito los personajes y tal. Bueno, no me voy a explayar mucho más, simplemente decir eso, que a mí personalmente me ha encantado, porque eso da justo lo que yo pedía a esta película. Entiendo que haya gente que le puedan parecer demasiadas tramas, etcétera. Bueno, lo entiendo. Pero lo dicho, si te gustan estos personajes, si has disfrutado estos 10 años, yo creo que con esta película cualquiera se lo va a pasar piruleta, vamos. Y ya está, os mando un saludo a los tres, y ya está, un abrazo y hasta la próxima. Muy buenas amigos de Dos Frikis y un Murciano, aquí Fran Gómez del podcast de Spider-Man Crónicas del Daily Bugle. Gracias por dejarnos dar nuestra opinión, en este caso la mía propia, sobre la película de Vengadores Infinity War. Antes de nada, decir que es la mejor película de superhéroes de toda la historia, bajo mi punto de vista, lo voy a tener que decir constantemente, bajo mi punto de vista. Esta es la mejor película de toda la historia del cine de superhéroes y una de las mejores del cine de acción de toda la historia del cine. Toma, ya empezamos bien. Recomendaros verla, hay que verla en versión original subtitulada, porque los dobladores, pese a que hacen un gran trabajo y tenemos unos grandes dobladores en el cine español, no llegan a alcanzar el nivel de emotividad, de impacto de las escenas, por ejemplo, de Thor con Rocket, o de Thanos cuando sacrifica a Gamora. Es impresionante la profundidad y emotividad que alcanzan las voces de Chris Hemsworth o de Josh Brolin en esas escenas. Por lo tanto, como mínimo una vez hay que verla en versión original subtitulada, porque si no os perderéis algo muy importante. Esta película empieza a todo trapo y es una de sus constantes, ¿no? De sus marcas de la casa. Empieza a todo trapo y no baja el ritmo en toda la película, manteniéndote pues en tu butaca agarrado como si fueras un niño chico, ¿no? Es el puzzle definitivo de 10 años de películas Marvel y cómo lo hacen, ¿no? Encajando piezas tan extrañas o tan lejanas como el ojo de Thor, como el regreso de Cráneo Rojo, cosas que ni tan solo habíamos pensado que volverían, ¿no? Como Cráneo Rojo, ¿no? Aquí la dirección de los rusos hay que decir que es magistral, ¿no? Cómo combinan decenas de personajes, diferentes tramas, superponiéndose, entrelazándose en mundos y planos y bah, millones de herramientas que han sabido utilizar a la perfección, dando a todos los personajes una presencia medida y equilibrada. Nadie puede decir que haya un personaje que no haya sabido aprovechar su metraje. Quizás Hulk, el único que ha quedado en una posición un poco más débil, pero que estamos segurísimos de que en la siguiente película el gigante Esmeralda va a volver por todo lo alto y ya veréis cómo va a empezar a repartir mamporros a diestro y siniestro. Por último, comentar nuestro personaje, ¿no? El que da nombre a nuestro podcast, nuestro querido Spider-Man, está lo que yo denomino siempre sufriendo el efecto Abercrombie, ¿no? Que es cuando un personaje cuece y enriquece. Esto básicamente es parte del éxito de las películas Marvel, ¿no? Que cuando han llegado a un punto culmen del personaje, en una película coral, se han encontrado con que antes tenían ese personaje había tenido participación o presencia en varias películas que, pues, de haber vivido esos procesos, esos momentos, han enriquecido ese personaje y le han dado una profundidad tan importante como para que después esas películas definitivas tengan mucho más sentido y mucho más empaque, ¿no? Aquí Spider-Man, pues en ese papel juvenil, pues, que nos, de adolescente, que en el que tenemos actualmente a Peter Parker, le toca afrontar una nueva experiencia, en este caso muy desagradable, que segurísimo a futuro le va a servir para explicarnos esa evolución de la persona, ¿no? Esa evolución del personaje de Peter Parker, y nos lo va a hacer mucho más rico y mucho más interesante en sus películas individuales. No mucho más, volver a insistir, creo que esta es la película. No es la película del mes de abril, no es la película del año 2018, esto es la película de la historia de los superhéroes, como mínimo, hasta que llegue la siguiente. Lo dicho, un saludo a todos los fans de Dos Frikis y un Murciano y un abrazo. Vale, y ahora bueno, pues vamos a leer los comentarios en, que tenemos en Facebook. ¿Los tenéis por ahí, Sebas? Sí, tenemos el primer comentario de un tal Sebas Cava que dice que le gustó más Justin Lee. En fin, uh-huh. Loco ahí por todos lados. Sí. Luego David Donaire, una película que va más allá de lo convencional. Nunca los cómics se plasmaron mejor en la gran pantalla. Te hace reír, llorar, te hace aplaudir. Brutal. Necesito verla otra vez. Isa La Rosa, el silencio que se hace en la sala de cine después del final y durante los créditos lo dice todo. Es una peli que atropella. Uh-huh. Fran Gómez, yo quiero enviar. Ah, vale, sí, que ha enviado un audio. Susana, lo único que puedo decir es que entiendo muy bien a Thanos. Yo hubiera hecho lo mismo. Se va a hacer larga la espera. Un super 10. En fin. Alberto Guerrero, acción por un tubo. Para mí, la mejor de Marvel. Hubiera sido capaz de haberme quedado a ver las siguientes películas del tirón. Ni un solo momento de aburrimiento. Ha dejado el listón demasiado alto. Oscar Jiménez. Es un peliculón tremendo, repleto de momentazos tremendos, te aplasta el cerebro, es una muestra más de que los hermanos rusos son cosa fina. En el cine donde fui, mi papá se aplaudía continuamente. La entrada del Capi o la entrada de Thor en Wakanda son momentos estelares de la peli. Los villanos están enormes, los cinco, sobre todo Ebony Maw. Aunque aquí tiene más poder que en el cómic. Cuando llega el final se te acristalan los ojos. Es una sensación extraña. La escena post créditos es la última puñalada que te pegan. Tremendo. Por cierto, Don Chenley vive. Esta que no se lo cree ni él. Ah. En fin. José Luis Muñoz, nuestro compañero de tertulia de TVO, un auténtico espectáculo. La culminación de 18 películas es algo que ha trascendido lo cinematográfico y que ha conseguido traducir realmente un evento del cómic a la gran pantalla. Cine con lenguaje de los cómics. Ismael Segovia, gracias por Vengadores Infinity War. Gracias por hacer que por fin veamos a Thor en pantalla. Gracias por hacer cruces entre personajes imposibles y que funcionen. Gracias por rescatar a Spider-Man de Sony. Segundo la moción. Y sí, gracias por dejarnos con el culo torcido y en silencio. A ver, Mario Misas, aunque me gustó una barbaridad, he de decir que no estaría bien juzgarla ahora, ya que tal y como termina, es una historia sin final. Cierto es que se puede ver sin su secuela, pero imagino que lo que pase en Avengers 4 repercutirá notablemente en esta película. Solo puedo decir que quiero ver Avengers 4 ya. Postdata, nunca pensé que consiguieran que este Thanos me gustase más que el de los cómics. Fernando Venegas, me ha gustado mucho la peli, ya que casi no pierde ritmo y está continuamente yendo de un lado a otro, para no perder acción. Por ponerle un pero, al ser tan coral, te quedas con ganas de ver más de algún personaje, aunque en la siguiente parte Thanos ya se ha ocupado de ese problema. Sí, se carga la mitad. Uh-huh. José Luis, vacían lo argumental y técnicamente bien hecha. No es para tanto como dicen. Espera, un follow y por fin. Sí, sí, sí. Comentario. Vale. Xavi Memento, me preguntan ahora mismo qué película me gusta más, si Infinity War o El Imperio, y me ponen en un serio aprieto. Tal como suena, ese es el nivel. Me ha volado la puta cabeza, como hacía décadas que no lo hacía ningún blockbuster, deseando verla por tercera vez en el cine y que salga ya en Blu-ray para ponerme en bucle y tocarme hasta que me duela. Joder. Cualquier calificativo grandilocuente con el que intentar definirla sería quedarse corto y no hacerle justicia a semejante portento. Me he venido muy arriba con esta película y seguramente el tiempo me pondrá en perspectiva y veré si se mantiene mi entusiasmo. Pero hoy por hoy la percepción de haber presenciado algo más grande que la vida está bien presente. 10 años de Marvel, picando piedra, con mayor acierto en algunas ocasiones y menor en otras, dando vida a un grupo de personajes bien construidos, consiguiendo que estos personajes te importen como si fueran tu familia, dentro de un universo compartido coherente, bien cimentado, película a película, y que los rusos han sabido amalgamar y dar forma para entregar al fan esta gema, este regalo a la fidelidad prestada durante todo este tiempo. Ay, por Dios, te tendría que haberle invitado al programa. Que me ponga a llorar, ¿no? Me estoy poniendo tiernísimo. que, madre mía, es que. Vale, continúo, que el comentario sigue. Uno no puede más que levantarse y aplaudir al gran trabajo realizado por Marvel durante todos estos años y que ha convertido este Infinity War en un acontecimiento que trasciende lo meramente cinematográfico. Creo que comparar esta película con la Liga de la Justicia puede resultar hasta cruel. Eso sería equivalente... es que es verdad. Eso sería equivalente como comparar... como haber comparado a finales de los 70 la peli del Capi con la de Superman. También. Por mucho que la liga fuese muy disfrutable, no se acerca ni por asomo a la magnitud de esto. Ojalá DC se ponga las pilas y podamos ver algún día algo tan grande, tan monumental como esto, con su personaje y las maravillosas historias que compone su universo. Pero algo así solo se consigue cuando desde los puestos directivos existe algo de amor por los personajes y no son vistos como una mera máquina de hacer dinero. De momento está Marvel entregando una de las mejores pelis de superhéroes de todos los tiempos, donde se trata a su personaje con un cariño y mismo excepcional. Y sí, hace falta que los directivos lo que tienen que hacer es no estar metiendo la mano. Vale. Nos quedan unos pocos comentarios. Dani, GP, si fuera una peli de DC, por el tono sería criticada y tendría mil críticas negativas, pero como es Marvel, la peli es Dios. La verdad es que es entretenida y ya, sobrevalorada porque carece de argumento, todo sucede muy rápido. Es más, su argumento es el mismo que Justice League y visualmente bastante bien, pero le falta profundizar en algunos personajes como la Orden Negra. Se agradece que no pusieran chistes chorras cada 5 minutos. No sé qué película ha visto. No sé, está definiendo Justice League, no está definiendo Vengadores Infinity War, pero bueno. Jesús López, me ha encantado. Muy larga va a ser la espera hasta ver la continuación. El silencio que se hace al final del cine, cuando se activan las gemas, fue maravilloso. Y la gente gritando no cuando pasa lo de Groot. Y por último, Oscar Trujillo, es la mejor película de la historia del cine. En realidad, esto lo he puesto para que lo leáis en el podcast. No, ahora en serio. Lo he puesto porque es lo que pienso. Muy bien. Bueno, vale. Ya. Y yo, para ir rápidamente, pues voy a leer los tweets que nos han dejado. Por aquí, Lord Peor nos dice: trepidante, entretenida y llena de sorpresas. La culminación perfecta a 10 años y 18 películas. Eso sí, no puedo esperar a ver el final. Joseba nos dice: espectacular de principio a fin. Thanos se come la pantalla cada vez que aparece. Todavía no me explico cómo han podido mantener en secreto el cameo. Lo peor, tener que esperar un año para la segunda parte. Gaby Hurtado, 11 de 10. Nada más que añadir. Y Hermi le responde: hablando mal, Thanos se sacó la poronga. Best movie ever. La poronga. Es el fin. Bueno, a ver, Alucar encebollado. Pasado mañana la veré. Luego por aquí, Anto dice: esperaba un batiburrillo, pero tiene grandes momentos de mucha acción, pero también de emoción. Sin ser un entendido, la he disfrutado muchísimo. ¿Vale? Sergio Gómez: los intentos de Bruce Banner de domesticar a Hulk cuando hay jaleo son tan adorables. Ignacio Bernier, 10 de 10. Si buen cine es contar una historia que nos emocione, Vengadores Infinity War provoca un torrente de sentimientos imposibles de olvidar. Cine con mayúsculas que redefine el concepto de épica. Muy bien. Batmario Zaragotam dice: de guión muy floja, es una constante ensalada de leches, pero claro, no necesita guión, ya que lo han escrito en otras 18 películas. Se lo han sabido montar muy bien. La narración descomprimida de los cómics llegó al cine. Y para acabar, JC Pulgarín nos dice: es la peor de los Vengadores, mal estructurada, aparte de las extrañas parejas que nos la han metido con calzador. Thor ha tenido un retroceso como personaje, la gema del alma no está bien explicada, no sale Adam Warlock y no están muertos, nadie ha muerto. Hashtag LOL. Eso. Y bueno... Opiniones. Sí, y yo ya, si queréis, para acabar, voy a leer un tuit que escribió Joe Hill, que ya sabéis que es el guionista de Logan Cake, que también es el hijo de Stephen King, que escribió el otro día un comentario que puso: si os excitáis con Infinity War, si nunca te pierdes un episodio de Arrow, o si tienes ganas de ver la serie de televisión de Logan Cake, recuerda que todo empieza con los cómics mensuales. Ahí están las grandes historias. Vete a tus tiendas y compra cómics todos los meses. Y yo creo que realmente es con eso con los que nos tenemos que quedar. Yo sé que mucha gente ha flipado con todas estas películas que están interconectadas, pero realmente el concepto de ir mostrando poco a poco superhéroes y juntarlos finalmente viene de los cómics. Así que yo animo realmente pues a que la gente que no tenga miedo y que estas historias y que este concepto de crear poco a poco historias y juntarlas al final y construir esta épica, estos giros que nos dejan con el culo torcido, está en los cómics. Así que yo por eso mismo animo a todos los oyentes que nos escuchen aquí, que igual no son muy de leer cómics, que lo hagan porque ahí está todo. Sí. Y si no te pierdes un episodio de Arrow y necesitas ayuda, llámanos, te ayudo. Sí, no, no, no. Y eso, y si tenéis dudas de por dónde empezar y tal, mirad en internet, nos preguntáis a nosotros, seguro que conocéis a alguien y los medios para sí. Poder decir, empiezo por aquí, empiezo por acá, ¿de dónde puedo leer para conocer más de Doctor Extraño? ¿De dónde puedo empezar pues para conocer más de Batman? Del que personaje que sea. Yo sí. Creo que todos los que leemos cómics hemos recibido más de un mensaje privado y de un email diciendo por dónde empiezo. Sí. Y no lo dudéis, no, nos encanta recomendar y nos encanta decir y nos encanta que la gente se sume a esto. No es, para la mayoría no es nuestra casita del árbol y queremos cuanta más gente, mejor nos lo pasaremos. Sí. Si flipáis con las pelis, o sea, en los cómics que no hay límites de presupuesto, ¡buah! Ni de actores, ni de... Sí, ahí está todo, ¿verdad? Esos giros finales, esos momentos del chasquido, ese de no me pueden dejar así, es que lo tenéis ahí todo, de verdad, lo tenéis ahí en esas historias, y llevan 60 años haciendo eso mismo. Así que bueno, pues ya para acabar, como siempre, le agradecemos al gran Randy Mix, que se ha venido por aquí a hablar de nuestras tonterías tan grandes que nos encantan, de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias, por cierto, voy a recomendar un podcast muy bueno, que hay, se llama La órbita del nombre, se llama Temblad, muchachos, temblad, y hay varios locutores, entre ellos uno muy carismático. Uh-huh. Y leemos libros de pesadillas y los comentamos mientras tanto, unas risas que vamos, jajaja, todo el día, jajaja, todos los domingos, capítulo nuevo. ¿Se puede encontrar? En ebooks. Y también en YouTube. Lo estoy subiendo capítulos de 4 horas y hay gente escuchándoselo. Qué bueno, tío. Eso hay que. Vamos, eso hay que escucharlo. Es un nuevo concepto, muy loco. Muy bien. Pues como siempre, podéis escribirnos a dosfriquisunmurciano@gmail.com, a través de nuestro blog, a través de nuestro Twitter, @2fum. Y como siempre, nos podéis buscar en ebooks. Así que nada, señores, nos vemos en unos cuantos días. Hasta luego. Chao. Adiós.